blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. En tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como de ser este estúpido planeta y este maldito programa. Como todos los miércoles, y en esta ocasión les voy a introducir de uno en uno a todos los miembros de este honorable equipo. Dijo nunca nadie que nos haya escuchado previamente. Aquí a mi diestra, en esta ocasión, tengo al mismísimo Master Podcaster, el mismísimo DC. Bienvenidos al programa que tiene la característica de tener alto contenido y harto contenido de harta calidad, porque somos, por eso somos el HBO... No, el HBO de los podcasts de cuentitos. Si no, el HBO no sale madres como el Chumel y esos tarugados, güey. O la otra naca, así que no, pero ni al caso. HBO de los cuentitos. Y aquí frente a mí tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre negociador, el mismísimo Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y gracias por la introducción. Qué bueno que me dijiste o nos dijiste al equipo honorables, porque los miembros sí lo sabemos que somos. Bastante grandes, por cierto. Sí, ya somos de edad avanzada y en algún momento debe llegar por ahí, por algún lugar debe llegar el elemento de moda. ¿Estás esperando que llegue el miembro faltante por ahí? No, nada más. Y viene del metro. Lo estoy cazando para que no me agarre por sorpresa el cabrón, pero bueno. Luego, ¿por qué ruge? No, tú vas a hacer el efecto de sonido. Sí, voy a hacer el efecto de sonido yo, güey. Pero bueno, ya saben. ¿Vas a hacer su pork? No, con esas manos. ¿Qué pedo con los pork? Ahorita lo platicamos. Bueno, ya saben que está nuestro carnalito Clarky repartiéndoselas a lo largo y ancho de la República. Y obviamente ya saben que tenemos en el centro del multiverso, en el House of Heroes, a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit. Tenemos en el Watchtower a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. Y en el Hall of Justice tenemos a nuestro mismísimo Rodrigo Díaz. Uh-huh. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, nuestro productor asociado, el mismísimo Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son. Empezamos por Jorge Enrique, compañero corredor. Edith Sánchez, también compañera corredora. Carito Ramos, quien corre para mandarnos sus comentarios vía la red personalizada que tiene por ser Patreon. Y el mismísimo Alberto García, ya no le decimos Betotron porque perdió la máscara hace tiempo. Y seguimos diciendo que la perdió, ¿verdad? Sí, es Sanchar Betotron, güey, para que la gente se vaya acostumbrando. Ya saben, que el mejor nombre. Arroba Betotron, cuenta chafa en Twitter, no lo sigan. No pone nada interesante, pero pues van. Y... más gente podría estar aquí incluida en los saludos, pero... y podría estar gozando de más cosas. La semana pasada fue el No Geek Left Behind. Y hicimos el public shaming, como debe ser. ¡Ay, no! El chiste es que puso esa jotería, por cierto, de ustedes, ¿eh? Yo la puse. ¿Por qué? Porque ya sabías que no ibas a acabar así como que... Bueno, me estaba protegiendo, pero sí llegué. Sí, así me vale. ¡Ay, no! Si el chiste es... rodillas o como sea, pero llegué. El chiste es el esfuerzo, no hay burla. ¡Ah, claro que sí! Pues, ¿con quién estás corriendo, güey? ¿Quién no se defiende? Carnalitos lo agarran mal parado, sin algo. Sí, no, pero eso sí, ¿qué onda, carnal? Así que no, sí, claro, no, que hay public shaming. Si entendiste el meollo del asunto, era por si no acababa. Sí. No me hicieron bullying como le hicimos al buen Calimocho. Pero el Calimán. Calimocho hizo más que la bola de inútiles que... ay, este año sí voy, ay, este año sí me voy a aplicar. Se despertó por lo menos, güey. Por lo menos corrió 8 kilómetros, cabrón. Y bueno, aprovechando esto, recuerden que pueden mandarnos sus comentarios donde serán o no serán ignorados. En iTunes déjenos una calificación de 5 estrellas. Y pues igual y se las leemos, como en este caso tenemos al Ernesto Deras Jr., quien nos dejó un comentario, el señor. O sea, ahora descubrimos su nombre. Atom Deras. Ah, Atom Deras. Exactamente. Sí, claro. Sí. Y nos dejó un comentario hace tiempo y desde luego recuerden que tiene que venir con calificación de 5 estrellas, si no, no se las leemos. Y dice, es un buen programa de monitos. Los conductores son bien manchados, pero se ve que aman tanto los cómics como los ñoños que los escuchamos. Emoticón sacando la lengua. Y aunque Clarky se enoje y me recuerde que hay mejores cosas que hacen en mi vida que estarlos escuchando, ese sujeto es la pura neta. Lástima que ya no está tan seguido con nosotros, pero bueno. Pero seguimos siendo la neta del planeta. Bueno, rápidamente, para empezar la semana, hubo cosas chidas, hubo cosas así como que what the funk. Ya saben, harta televisión, que eventualmente platicaremos de ella, pero más importante, para que... Es que me di cuenta de algo interesante, y es algo que voy a someter a votación en este instante y en el programa. ¿Cómo es una democracia? ¡Ay, de volada! ¡Perfecto! ¡Hablemos de televisión! ¡Gracias! ¡Hablemos de televisión! No, lo que pasa es que iba por ahí el asunto. La única vez, bueno, de los programas más recientes en los que nos enfocamos a hablar nada más de cómics, resulta que es de los programas que menos parece que le interesó a la banda. Entonces, ¿qué pretenden, idiotas? ¿Que les hablemos de puros programas de televisión con superhéroes? Porque sí podemos. Nos faltará. Pero nos vamos a volver como el resumen de los ñoños de España de Game of Thrones. No, el podcast de fuego y el de hielo y fuego. O cualquier otro programejo, güey, de esos que te saludan así que, ay, los voy a escuchar destripando para fusilarme su saludo. Es lo que te iba a decir. O voy a decir, no es cierto, ellos nos copiaron de 200 programas después, güey, gracias, ¿no? O sea, tenemos como 200 programas más y ahora resulta que nosotros copiamos. ¿Cómo? Wow. Tenemos 430 siendo este el episodio 431, ¿eh? Es lo que cuentan las malas lenguas. No, eso y que las pitayas son rasposas, güey, pero... Pero sí, fíjate, curiosamente, no es por decir números, pero ha sido de lo más bajo que hemos caído, digo, en audiencia. Sí, sí. Y hablamos de Green Lantern, fue el episodio 427 del 13 de septiembre. Exactamente, entonces mi pregunta y lo que vas a meter a votación es, ¿hablamos de cuentitos o hablamos de televisión? Yo digo que se los demos dosificado, como siempre. Y si hablamos de cine, yo para eso tengo mi propio podcast mejor. Sí, el master del Shameless Plug, una ataca de nuevo. Aguas está llegando el otro miembro. Sí, lo vi llegar, güey, no me agarró descuidado, sí, como no. Te va a hacer como un pork. No, nunca me. Sí puedes hacerle como pork, güey. Sí. Sí, puedes, sí puedes. Puede. Exactamente. Lo estuvo practicando. Toda la semana. Güey, ¿no viste quieres, todo no, lo que posteó, güey? ¿No quieres cambiar de nickname? No. No, el Pog sería así como Leo, ¿no, güey? Sí. Pero bueno. Entonces, con los Pog. Ay, si no. Ahora, sí, aprovechando que ya llegaste. Aprovechando, ¿cómo se entiende? ¿Qué esa madre qué, güey? ¿Qué pedo con los Ewoks? Es el Ewok de esta generación y son criaturas que viven en la isla donde está Luke. ¿Y su gracia es? Son sensibles a la fuerza. Y son los güeyes que van a saltar a la fuerza. Sí, a fuerza, ore, ore. No, o sea, son los güeyes... muchos años solo. No. Solos. ¿Por eso tienen brazos mecánicos, güey? Seguramente se montaba en ellos. ¿Y se alcanza? No, ¿sí le da? No, no sería al revés, más bien no los guardaba como Richard Gere guardaba sus hamsters. Ah, no. ¿Quién sabe, güey? Use the force. No eran peludos antes de pescarse. O sea, básicamente lo que son los ports hoy en día son el equivalente a los Ewoks. Vamos a ensartarnos a todos los niños y a las niñas tarugas con las criaturitas bien tiernas al puro estilo Lucas. Les daremos dos películas que serán un verdadero fracaso y una serie de caricaturas que eventualmente la gente y solo los fans recordarán. Y un especial de Navidad. Yo me acuerdo, güey, qué horror. Tivo, ¿no? Era el protagonista. Pero ojo, porque la última vez que hicieron... Wicket. Sí, cierto, y Tivo era el otro, ¿verdad? Wicket no era el hermano. Era el hermano. Sí, ¿no? Sí. Pero ojo, porque la última vez que quisieron hacer eso tuvimos a JJ... ¿A Jar Jar? Jar Jar. Güey, pero no, ese era para una identificación racial, era para que... Jar Jar era negro y estaba actuado... ¿No has visto el que van en el Halcón Milenario, sale el Wookiee? Gruñe, voltean hacia arriba, está el por gruñe, voltean y está Yaya arriba. ¿Y gruñe también? No, ves y gruñes, güey, automáticamente. No, okay. Sí, no manches. Pero es que sí, carnalito, ¿qué quiere decir esto para Star Wars? ¿Por qué? Siempre hay que pensar en las nuevas generaciones a las cuales hay que venderles. Hay que ensartar, banda. Y para la gente que diga, ay, pinche Disney, ¿quién? No es cierto, Lucas lo hizo desde los Ewoks. Sí. O sea, les dije que iban a prostituir Disney la visión de Lucas. No. Y hay muchas entrevistas donde Lucas lo decía. Y sea los Ewoks, uno, porque no tenía el presupuesto para hacer más Wookiees. Uh-huh. Okay. No es muy barato conseguir a jugadores de básquetbol. Uh-huh. Y la otra es, los que vieron de niños a New Hope y están grandes... Quiero traer nuevos niños para que sigan viendo las películas. Suena medio pederasta eso, sí, ¿eh? Ya están grandes para estas pendejadas, no para estas mamadas, güey. Pero bueno, entonces ya... Maldita industria. Ya descubrimos el secreto, ya revelamos el misterio de los... Ustedes saben las ports, cosas, es decir, la industria que... Ports. Ok, y hasta el nombre, no, bueno. Pero aparte, rápidamente salieron a defender a los ports, ¿no? No me acuerdo quién dijo, No se confíen en la visión amable de los pobres. Ay, ahora resulta que van a ser unos malditos asesinos, ¿no? Ay, pues mira, acuérdate algo. Hasta los Ewoks eran caníbales. ¿Sí? ¿Sí? Los estos de peluche derrotan a los Stormtroopers. No, se los comen, güey. O sea, ¿qué no jugaban con el casco? Sí, era, ¿la de ojetes con la cabeza? Se querían comer a Han Solo, no olvidemos eso. Y también a Leia, ¿no? ¿No? Ah, no, ese era Han. Han, sí, es cierto. Y al final sí. I know. Ok, pero bueno. Sí, esa para referencia, para referencia. Rápidamente, entonces nuestra pregunta y votaciones. ¿Qué carajos espera Amanda? O cómics, para que nos salgan con las tarugadas cuando les hablamos todo un programa de Green Lantern y que realmente le hicimos una gran reseña. Yo creo que ha sido la mejor reseña que han oído en su vida. Nosotros hemos hecho muchas, muy chidas. Pero ustedes, en su vida, es lo mejor que han escuchado. Con respecto a un solo personaje. Es muy fácil que lo demuestren no con votación la audiencia, sino descarguen más del tipo de episodios que quieren escuchar. Me agrada. Por lo pronto nos están diciendo que hagamos otra carrera del No Geek Behind, porque es donde tuvimos más descargas. ¿Ah, sí? Sí, eso es bueno. Eso solo es por bien. Poner una estadística, tuvimos 5 veces más descargas que el infame programa de Green Lantern. Sí, así de rápido. Pero bueno, rápidamente. 2-10. Haz de cuenta. No. Sí, en una proporción de 2-10, para que no se vea tan pinche, de 2-10. Porque ustedes no están para saberlo, pero obviamente es mi obligación y labor de informárselo. Ya somos usados como referencia para ver qué vale la pena con invitaciones y qué no vale la pena. Eventualmente se enterarán de lo que estoy hablando y dirán, ah, mira, tenía sentido. O hacía sentido. Whatever. Made sense. El punto de todo esto, bueno, rápidamente, empecemos con cuentitos. Salió, si fueran Patreons, hubieran visto y escuchado más a fondo todo lo que platicamos con respecto a lo que una vez más tuvimos la razón, como siempre, con respecto a Jor-El. Ajá, empezamos a especular con respecto a qué Jor-El es. Ok, sí es Jor-El, pero ¿cuál Jor-El es? Ajá. Recordemos que de hecho, bueno, no se los voy a decir porque es mi recomendación. Pero también tenemos la onda de Lonely Place of Living, que tiene que ver con Mr. Oz. Ajá. Y vienen cosas bien, bien interesantes con respecto a esos dos títulos. Me llama mucho la atención. La construcción de los personajes, cómo Oz empezó. Recordemos que Oz es un personaje, y es cosa de lo que estábamos especulando en el Behind the Mix. Estamos. ¿Quién es Mr. Oz? Ok, sí es Jor-El. ¿Cuál Jor-El? ¿Cuál Jor-El? Mi apuesta es que es el Jor-El de Grant Morrison. Ajá. Por el diseño de personajes. Recordemos que sí, en cuestión de los diseños de personajes. Las eras sí está, o las diferencias dimensionales o temporales, whatever, in the morning, están muy bien diferenciadas por los ropajes de los kryptonianos. Todo lo que es el Silver Age, recordemos que no había más kryptonianos en el Golden Age. Los kryptonianos aparecieron en el Silver Age. Eran, pues, así bien futuristas, ¿no? Con cositas en los hombros, que ese era todo su visage futurista. Luego vienen los kryptonianos de John Byrne, que a mi gusto es el mejor diseño que han tenido los kryptonianos. Los de túnica verde, roja, con coronitas y todo ese rollo. Y aparte, dibujados por John Byrne, estaban muy pimpers. Que después, cuando recordemos que escribió Secret Origin Geoff Johns, precisamente, y trata de mezclar un poco al decir, según la clase, si tú eras científico, usabas un traje más parecido al del Jor-El clásico del Silver Age. Uh-huh. Si eras de la clase guerrera, pues era más. Básicamente vaya, tenían cuatro distintos tipos de trajes. Y este, el actual, que precisamente viene más parecido a lo que se presentó con el New 52. Trata de reconciliar un poco esas dos versiones, porque si bien trae el como una especie de Saturno en el pecho y los colores verdes que siempre han sido característicos. Honestamente te voy a decir que parece legendario. Sí. Long Live the Legion, sí, como debe ser. Ya sí, tienes tu mención, ¿eh? No, esa. Ya no queremos oír más. La hizo Rick, no aplica, güey. Lo que sí nos sigue faltando son dos versiones que han sido más popularizadas, recordemos, y son de las películas, la del maletín parlante, y yo creo que la que estaría muy padre que se reintrodujera, obviamente no está en este manejo de continuidad, o tal vez no han presentado con las fusiones, es el de Man of Steel. Exacto, a mí ese es muy bonito. Porque ahí nos revelaron que Batman iba a aparecer en... ¡Ay, qué mamada! Lo que no me queda claro es por qué tenía el planeta Saturno en el... Bueno, o más bien un planeta con anillo alrededor, el icono original de Jor-El. Es un planeta... Y la pregunta no es Aksam. ¿Krypton tiene anillo? Préstame atención a lo que te voy a decir porque luego te me distraes mucho, güey. ¿O es Oa? No, Oa no tenía tampoco anillo. Ese era Mogo. No. Correcto. Aquí hay algo interesante. Este planeta con un anillo tipo Saturno también ha aparecido en otras interpretaciones, de hecho hasta en Supergirl. Uh-huh. Y era como un planeta gemelo de Krypton, pero no podía ser poblado. La atmósfera no se prestaba para la colonización de ese planeta. O sea, en uno de los subplots, supongo, que hacen retcon, es el de vamos a ver si podemos huir a ese planeta. No, es necesitamos más espacio. Okay. Hay un chingo de espacio, está en el exterior. Sí, exactamente. No me creas bien, pero creo que fue ya en la época de Byrne, The World of Krypton. Recordemos que salió The World of Smallville y The World of Krypton. Y muy buenas, Metropolis también. Ajá, ¿no? Muy buenas. ¿Cuál es? Es el de Man of Steel, efectivamente. Es el de Man of Steel, efectivamente. Ajá. Que es el Superman de Byrne. Ajá. A mí me gusta mucho ese. Ajá. Entonces, lo que estábamos viendo es precisamente el diseño de personaje que están utilizando en este arco de Oz Effect. Ajá. Uh-huh. Es el de Jor-El del New 52. Mi carnalito Zico tuvo a bien especular, como es su costumbre, con de repente latina y de repente marvelea, pero bueno, nadie batea de mil. Hombre. Estaba especulando con la cuestión de que, y tiene sentido, ¿qué pasa si los villanos o los seres ñacañaca en ese momento, para como atacarse, para odiarse y decir, qué mal nos salió este estúpido experimento, van a ser los personajes del New 52? Para mí tiene sentido. Puede ser. Uh-huh. Y si la riego, yo le echaré la culpa al Marvel Iber. No, pero tienes razón, o sea, de cierta manera, pues vienen siendo los villanos de los lectores, ¿no? Sí, de una u otra manera, sí. Se refleja, en vez de ser el Superboy Prime, que era la versión negativa del lector, aquí ya tienes todo, son lo que ustedes pedían, uh-huh. Aquí está, para que vean. Es correcto, ahora se lo haciendo, comen. Haciendo una... Ese es el de Birthright, creo. Pero es que esa es la cuestión, está el de Bill Wright y ahorita estoy viendo, ahora sí, el de Secret Origins, uh-huh. Y no, es otra versión distinta más parecida al del cine, ya me acuerdo por qué, porque Donner. Exactamente, nada más con barbita para que se viera de caché. Que de hecho de ahí salió Superman and the Legion of Superheroes, que es con Gary Frank y Jeff Jones, que es previo a Legion of Three Worlds, es mi versión obligada. Claro. Pero también los de... No, ahora sí estrenaste bien, güey. Ahora sí le puso atención. Hasta lo planeó. A ver, un poco antes. Como diríamos cuando grabas con la videocámara. Hazlo natural, suéltate, déjalo ir. Así, tan espontáneo como Zico, güey. Eso lo verán en sus Patreons en video. Exactamente. Pero, a mí me llama mucho la atención. Porque aparte, todos los diseños de todos los personajes que utilizaba en la época de Grant Morrison, ahorita retomo lo de Jeff Jones y lo de Superman and Legion of Superheroes, porque es lo último que se hace antes del River. Uh-huh. Todo ese diseño de trajes, hasta los de la Legión, son como armaduras que era lo que usaba Superman en ese momento. Uh-huh. Ajá. Entonces, mi apuesta, y lo interesante de todo esto es que, por todo lo que vimos, el origen de Mr. Oz, de que, ay, cómo fue rescatado, etcétera, etcétera, a mí sí me late, y estoy de acuerdo con mi carnalito, que es muy probable que sea la versión del New 52. Porque en Reborn, recordemos que se fusionó, cómo justificaron el traje de la armadura de Superman. Literalmente, ahora sí que después de muerto estoy ligeramente sensible al respecto, uh-huh. Y ahí sí se justificaba... que curiosamente tiene que ver algo con la película de Man of Steel, porque recordemos que tenían el uso de las armaduras de batalla, uh-huh. Y la parte que te ponías era como la cota de malla medieval, es el traje propiamente de los kryptonianos. Exactamente. Y recordemos que ahí es donde justifican lo de la muerte de Superman. Ajá. Y es de que, ok, regreso de la... Y ahí es donde también te justifican el cómo pueden hacer que nazca John. Uh-huh. O sea, en realidad, como se los hemos dicho, si no han leído toda la parte de Action Comics, sí fue en Action Comics, ¿verdad? Sí. Sí. El Reborn. ¿O fue en los, no, fue en los no, dos? No, fue en los dos títulos. Superman y Action Comics. No, pero el de Morrison era Action. No, pero el Reborn fue en... Es que fueron dos por Jorgens y dos por Tomasi. Era en los dos títulos para que tuvieras en un mes prácticamente toda la historia. Porque eran quincenales. Bueno, siguen siendo. De Action Comics. Porque Superman sí era mensual. Pero en ese momento sí eran... Sí, y ahorita estamos viendo, mi carnalito está mostrando exactamente, que sí, la que efectivamente 3. La portada del número 3 sí nos deja ver exactamente que es el mismo traje o algo muy, muy parecido. Muy similar. A lo que está usando el Jor-El Mr. Oz. Que precisamente tenemos una duda, ¿qué pasó con el Crypto Perro Lobo? No sé, pero que lo regresen estaba con madre. Que honestamente que hayan regresado el Crypto original, sí movió mis fibras legionarias más sensibles. Ajá. Y fue Y fue así como que dije, ah, qué chido está este animalejo. Pero digo, son de esas cosas que realmente llaman mucho la atención. Y que obviamente nos dejan ver no nada más la cuestión de Superman, ¿no? Con lo que está pasando ahorita, sino como también lo mencionamos, si fueran nuevamente Patreons, ya hubieran visto en el Behind the Mix, que también hablamos de A Lonely Place of Living. Ajá. Y que buen título es ahorita, sí. Actualmente. Detective es el título de Batman ahorita. Sí, porque honestamente King sí ha dejado hasta su War of Jokes and Riddlers. Están... No, levanta bastante, pero también la cuestión es, no es su fuerte, por el manejo del... No sé si sea el personaje, déjame o el simple hecho de que como es un ongoing, él las historias de 12 números es lo que mejor ha sabido escribir, lo demostró desde Omega Men, lo mencionamos con Vision, actualmente va muy bien con Mr. Miracle, pero pues desafortunadamente igual acá no termina de cuadrar. Sin embargo, levanta mucho el nivel, en mi nada humilde opinión, porque toca aspectos personales con los villanos. Recordemos su Calendar Man, es buenísimo, sí. que surge con el Reborn. El pinche one shot, güey, que nos hemos quedado con ganas de ver algo así. Pues lo hizo con Kite Man. Ahí también, bien que mal tiene crédito este Snyder, ¿no? Es lo único malo o bueno de... Lo mejor que ha tenido no es totalmente de él, es lo único malo. Por la línea editorial que le marca el escritor Hot... Algo así. Y el editor del que puso el escritor Hot. Del que viene del director ejecutivo del CEO o whatever in the morning, Jeff Jones. O sea, todo es culpa de Jeff Jones. Olvidémonos de Zack Snyder. Ya no, todo es culpa de Jeff Jones. Vemos la hora en que termine su mandato. No es cierto, porque está preparando el Doomsday Clock. Que, una duda, ¿originalmente iban a ser 4 números o fue mi imaginación? No, iban a ser 4 números. Sí. Pero ya lo hicieron evento de 12 números, como Watchmen. Lo hicieron como Watchmen, exactamente. Que me da risa porque estaban en la New York Comic Con y se acercó Dan Slott a saludar a Jeff Jones. Dan Slott tenía gripa. Dan Slott se aventó, qué bueno. Y tenía gripa, llega, saluda, contagia de gripa a Jeff Jones y dice, pero no importa, llegué a mi casa y seguí escribiendo The Doomsday Clock. Tu plan falló, Marvel. Sí, es verdad. Pero la respuesta es mejor. Porque le dice, apenas te das cuenta, lo hice 35 minutos antes. La imagen de Ozymandias. Está muy chido, güey. Esas cosas muy chidas. La respuesta de ese fue Jeff Jones de, maledición. No tuvo más que decir, ni hablarme, me vengaré. Así dijo. ¿Sí? Aquí hay algo interesante, yo creo que tiene que ver algo con The Doomsday Clock. Todo esta distracción. Recordemos que en The Button, y lo comentamos hace un par de programas, el hecho de que Manhattan haya mandado a Bruce y a Barry a Flashpoint, al universo Flashpoint, fue simplemente para distraer, para hacer que Bruce se distrajera y empezara a contemplar la idea de si voy a dejar de ser Batman y si me voy a dedicar más a mi familia, que es lo que le dice Thomas Wayne. Ajá. Eso, y eso lo declaramos. Se cuelgan para todo lo que ha hecho King ahorita con The War, que le está contando a Selina lo peor que ha hecho, a ver si se casa. Exactamente. Pero también me queda muy claro que toda esta cuestión de Mr. Oz es un excelente plot por parte de Manhattan para empezarle a quitar. O sea, la parte inteligente y planeadora del universo DC, ya Manhattan ya se encargó de contenerla. Con Thomas Wayne diciéndole a Bruce, deja de ser Batman. Bueno, es si te manda una gata. También, no, es parte de, no es crea pero una familia. Y Manhattan no forzosamente están trabajando en equipo. No. Oz es producto de Manhattan. Ajá. Ay, ¿es su padre? No. Las manipulaciones, al parecer, de Manhattan es lo que está haciendo todo, porque por también salvo a Oz esa realidad. ¿Mandé? Es el que lo saca. Ajá. Es la manita que lo saco cuando va a explotar el Krypton. Y sí, le aplica la Odín de que pues te voy a rajar un ojo. Sí, con un pedazo de Krypton. Tengo una duda. ¿Qué esperan para un título como Doomsday Clock en 12 números? ¿Creen que van a ver a los Watchmen? Porque pues supongo que... Ozymandias ya está con Luthor, güey. Ya salió anunciado. Ya salió. Y Rorschach. Y están los previos. Pero entonces, ¿qué pasó? O sea, realmente, ¿qué pasa? O sea, porque son cadáveres. En Watchmen. Pregúntale a Manhattan, güey. ¿En qué momento salieron? O precisamente... ¿En qué Watchmen me van a empezar a salir? O sea, ¿en qué línea temporal de Watchmen? Puede ser... ¿En qué número? Y eso le daría mucho motivo a los fans, que realmente hay muchos que repudian esto porque aman todo lo que ha hecho Moore. te voy a decir una cosa. ¿Sabes? Y odian este, ¿sabes? Este evento por sí, ¿no? Aquí te pueden dejar así como que hay la... Ahora sí que la que la maneja más larga es este Manhattan. ¿Por qué? Porque eso pasó después de... ¿Cómo se llama? Después de Watchmen, de la novela gráfica. ¡Ah, cómo! Pues es Manhattan, güey. Manhattan puede manipular lo que se le dé la gana. Oye, y aquí, rápido. ¿Qué es deporte ahorita de DC meterse con la obra de Alan Moore? Está curioso, porque también se hizo hace poquito un anuncio. ¿Top Ten? No, es este... No, Fantastic Four. Son con los personajes, prácticamente... O por lo menos un cover por ahí se mostró con Tom Strong. Exactamente. Sí. Pero es en DC, ¿no? Sí, es por eso. Pero ya es... Parece que el experimento que iba a ser de los Fantastic Four, que iba a ser con otros personajes, con Charlie Rogers, no me acuerdo qué, va a terminar siendo ABC Comics con su Fantastic Four. ¿No eran los Top Ten o algo así? Por porque lo integran al equipo precisamente de Tom Strong, que es el excelente sustituto, no propiamente en la misma categoría, pero muy similar a Red Richards. Está, mira, el concepto suena muy interesante. Sí. Pero otra vez, ¿le hace falta esto en este momento a DC integrar más universos a su mundo? ¿Quieren que se importe? Porque viene Milestone, ¿no? Viene Milestone también, ya se también... anunció que regresa para variar con su 30º regreso Statics. Static Shock. Pues sí. siempre fue el personaje más popular. No, pues Hardware. No, siempre fue Static el más popular. Hasta llegó a Cartoon. Icon, porque también salía en Young Justice. Ese Superman al carbón que... Estoy totalmente de acuerdo contigo, güey. Sabido, Sí, de todos, güey. Todos tienen... No sé cuál vendía más. Yo creo que Statics porque trasciende, ¿no? Por lo menos es el único que cada Rebirth del Milestone es el que anuncian como abanderado, ¿no? Bueno, quizás porque el universo está pensado en que sea un universo black, como tal, de negros. Como que a quién le va a importar, güey. Como que, pues obviamente a su creador, que ya no está vivo para contar. Que ese güey era buenísimo haciendo plots para las series animadas. Y sabes, curiosamente en el... Sí, United, Dice, no, la Liga de la Justicia League, que no conoce límites. Pero, y curiosamente, si sabes cuál es la respuesta vedada, no directa e indirecta de Marvel, vamos a tener a nuestro escritor estrella de Marvel, a Ta-Nehisi Coates, escribiendo el título de Storm. ¿Porque fue tan exitoso lo que pasó con el título de Black Panther and the Crew que lo tuvieron que cancelar? No. Que por eso vamos. Pero te trajo. Y nada más la premisa es lo que me llama la atención. No lo cancelaron. Era un premio y era como ver que. Como que funcionaba y no para un título que valiera la pena. Lo interesante, ¿sabes cuál es la premisa? Vamos a regresar a Storm a sus raíces. Porque ella siempre fue negra del Bronx. No es cierto, era nigeriana. Exactamente. ¿Neta? Eso es lo que ha mencionado Ta-Nehisi Coates. Güey, hasta yo que soy de Cyber. Es que. No, y precisamente porque la retoma. Porque Ta-Nehisi Coates la introdujo dentro de The Crew. Y ahí era su rango de acción. Híjole, no sé qué pensar de eso. Más bien yo me quedaré con el proyecto de Ta-Nehisi Coates, que es el ahorita podemos comentar también de Legacy, que está muy interesante. La galaxia de... El planeta de Wakanda. Está bien cabrón, güey. Está mala madre, porque el planeta se llama el dios de los muertos. Ajá. De Wakanda es. No, tienes del reino intergaláctico. ¿Cómo se llama? El Imperio Intergaláctico de Wakanda. El Imperio Intergaláctico de Wakanda. El planeta tiene el nombre del dios al que sirve ahorita. Bast. Bast. Sí. Bast. Creo que es Bast. Curiosamente, el dios de los muertos. Pero eso lo hace muy interesante. Eso sí me atrae bastante. Y el concepto, carnalito, no es propiamente de él, es de Hickman. Hickman lo hace previamente, no sé si te acuerdas, en un portal en el evento de Secret Wars, en un universo que se iba a destruir, se ve que él viene de otra dimensión. Venía de ese planeta, ya estaba haciendo sus pininos. Y entonces Ta-Nehisi ya trae él para el planeta desarrollado y va a desarrollar las aventuras de Wakanda. O sea, imagínate, espero que no caiga a ser Guardianes de la Galaxia, no quiero ver eso, honestamente. Pero en negro. Quiero ver... Who gives a fuck? ¿Qué pasaría si el país más poderoso del mundo, curiosamente, que va a ser Wakanda, evidentemente, con esto, a dónde lo lleva y cómo conduce este nuevo orden intergaláctico? Pero es que, nacional, ¿no? Eso está muy padre porque te imaginas, el cliché de toda película, bueno, de todos los medios es de venimos y vamos a tratar con el país más poderoso y siempre es Estados Unidos. No, no. Era Wakanda. Exactamente. Y sale Donald Trump. Acá estoy. No, al negro. Porque hoy hablé con hoy conocí al presidente de las Islas Vírgenes, que son parte de Estados Unidos. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, es lo que menos tienen, güey. El único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo ser ese estúpido planeta de este maldito programa? Somos el equipo de SEA. Vamos con el Hof a buscar la libertad. Y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an ass. In my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny god. Meet the sulky over bulky, I'm the hulky superhero. Hot to fisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Super powered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to fighting superhero. Aham dingin' real swinging shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya les introdujimos al principio del programa. Obviamente, de este heroico y siempre sano, dijo nunca nadie que nos haya escuchado, podcast de superhéroes, el HBO. Sí, porque el HBO pasa en cualquier otra madre, cafés y crónicas, esas madres. ¿Cómo sería el de Stripando de HBO con este...? Crónicas, hijos de la medianoche, cafés, madres así, güey, esos son los HBOs. Sí, ¿para qué? ¿Cómo estaría Destripando en HBO? Estaría más chido. Mira, de entrada tiene que ver chichis y dragones. Es lo que había pensado. Efectivamente. Exactamente. ¿En las chichis o los dragones? Daenerys, ¿no? En portada, con el dragón atrás. ¿O las chichis de los dragones? Okay. Bueno, hay muchos kings. Okay. Bueno, en el bloque anterior ya estuvimos especulando un buen tiempo con respecto a lo que es el efecto Mr. Oz, lo que viene para el Doomsday Clock. Ajá. De hecho, un par de anécdotas muy chidas y bastante interesantes. Y si no les interesa esto, pues hasta un tanto intrascendentes, ¿no? Nada por cuestión de cotorreo entre los creativos. Mi carnalito se vio muy hábil y yo no pude cortar el programa a tiempo y nos empezó a hablar de la basura de Marvel, pero bueno, ya habló sus 10 minutos de Marvel, así como yo tuve mi mención. Espero que lo hayas disfrutado y lo hayas aprovechado. No, espera, hablamos de cuentitos, nos van a bajar el rating, descarguen más veces este programa si quieren que hablemos de cuentitos, y si no, síganlo descargando, hablaremos de lo que nos dé la gana. Exactamente, o si fueran Patreons, bueno, ya hubieran visto todo lo que especulamos en el Behind the Mix. Ajá. La semana pasada hubieran visto, no, ese sí está público, para que vean lo que se perdieron por no asistir al Geek Lab, al No Geek Lab Behind. Quedó público. ¿Verdad? Sí, para toda la banda. Bola de losers. Es de que, ay, en este año sí. Sí, Manuel, te estoy hablando a ti. En este año sí me voy, sí me peño. Igual, mejor me quedo en mi ruedita de hámster estática y no avanzo nada. Por eso las metas no se cumplen. Por eso nosotros somos el HBO de los podcasts de cuentitos. Porque lo que nos proponemos, se los robamos. Sí, por lo menos no les damos 5 emisiones anuales, ¿no? Hay podcast. Anuales, dijiste anuales, yo ya estaba haciendo cuentas. No, sí, cumplo la cuenta. Anuales, ¿no? O sea, esta revista que se jacta de ser la única. No, que otros güeyes que. ¿No? Yo, otros güeyes que sacan 5 podcasts al año y así como que. No, es que si nos cooperan, igual y hacemos una edición, pues sí se nos antoja, ¿no? Exactamente, o igual y les hacemos caso, igual y. Bueno, eso lo hacemos nosotros, pero. En fin. El punto de todo eso es que ya mi carnalito desperdició lo que era su oportunidad para hablar de Marvel. Seguiremos hablando. Voy a tener que hacer mi propio podcast. ¿Cómo vas a estar en Mujerzuelas? A fuerza. Me voy para allá. Es más, déjate grabar, le cambiamos el nombre a este segmento. Exactamente, güey. Sí, estoy viendo qué tanto me costea. Va a salir por HBO. Sí. Soft porn. Pero bueno, ya hablando en serio, sí, vamos a dejar de hablar de Marvel. No, pero yo les iba a echar el animalote. Y no, no refería al Wookiee, al Ghost Rider. Ok, el animal, te dije, no, de todos modos, mejor cancelamos aquí la plática, vean el Behind the Mix, volvanse Patreons. No, viene cosas muy interesantes por parte de Marvel, ya lo que estamos comentando, salió el Legacy, ya tiene un par de semanas que salió el Legacy, sí, es correcto. No lo habíamos platicado, uno, porque no nos interesaba, ya era Marvel, y dos, el único güey al que le interesaba, pues no había venido, entonces estábamos platicando chido. Pero, no, claro, haciendo programas que no descargan. No. ¡Carajo! Curiosamente tú estabas en ese. Sí, yo sí. Sí, exactamente, entonces fue así como que, ok. Ah, no meditaron, gracias. No, güey. Creo que ese fue el error. Sí, eso es lo que descubrimos. A este güey hay que editarlo, güey. Nos está bajando el rating. Pero bueno, no, está muy chido, porque está chido en el aspecto en que Marvel se tomó el tiempo. Es más, no se humble opinion. Se tomó el tiempo para estudiar lo que estaba haciendo DC con River. Es correcto, es evidente. Y dijo, ok, creo que no va por ahí, pero va a algo similar. Hay un par de cosas que a mí en lo particular, no digo que sean malas, pero fue así como que, a ver, ¿para dónde va? Tu cómic se llama Legacy. Lo entiendo por todo lo que está pasando ahorita en el universo Marvel, que puede o no gustarte, puedes pensar o no. Bueno, ustedes nunca piensan, pero estamos nosotros, ¿verdad? Para eso estamos nosotros, para procesarles la información. Exactamente. Pero está la cuestión de... Están los nuevos superhéroes que a nadie le interesan por ser políticamente correctos. Bueno, además de eso, y esto sí es, podrán rebatirlo, pero desde luego no tendrán la razón. Si tú estás entrando por los medios en los cuales tiene difusión Marvel, concretamente en Disney y en las películas, tú quieres ver los personajes que conociste allí. ¿Por qué voy a ver a Ironheart cuando yo quiero ver a Tony Stark? Lo mismo pasa con Thor, el Captain America. Por más que esté establecido el personaje de Falcon, ajá, pues él es Falcon, no es Captain America. Exactamente. Y eso es precisamente lo que se reflejó en las ventas, y por eso tenemos ahora el movimiento de regreso con el Legacy. Ahora, eso sí. De hecho, hasta en el panel de la Nueva York Comic Con, uh-huh, en el que es para puros retailers, se quejaron de eso. Oye, entran niños nuevos, quieren comprar, pero no encuentran a los de la película, no me compran nada. Exactamente. Ahora, a mí hay algo que en particular me... Por animación también. Dije, ¿sabes qué? ¡Nie! Estoy de acuerdo que sí hay que sentar el precedente de los legados y de los personajes Marvel. A mí en lo particular se me hizo la libadez más grande extenderlo hasta la prehistoria. A mí, porque si, entiendo al Odin Allfather, lo entiendo y no me causa ningún problema. De hecho, me causó mucha gracia en el momento que, a ver, estúpido martillo, te voy a enseñar quién es tu dueño. Y el martillo, Miu Miu, volteó y dijo, pues tú no, güey. Me queda claro que tú no eres. Sí, no, pues tú no eres, güey. La Fuerza Phoenix, dije, wait a fucking minute. Pues para mí está bien justificado. Porque eres Marvel Believer y lo justificas. No, porque es una fuerza primordial, no, que ha estado de en host en host. O sea, su primer host nunca fue Jean Grey, ni no, el no, último. No, me queda claro. Y ha dicho que Jean es la mejor, pero ha tenido otros. Sí está Sabritas. Infiel, infiel, la desgraciada. La versión de Jean Grey que le pongas, sí está Sabritas. Sí, hasta la versión Jane Fonda de... ¿Jane Fonda? No, pues, ¿cómo se llama? Raquel Welch, ¿no? Uh-huh. Ah, la versión, ¿sí? Raquel Welch de... Sí, sí, de sí. Phoenix. Exactamente. Ahora, el Rider. Sara, tú dices, bueno, en una era donde las concepciones religiosas no existían. Hay dos que de repente brincan y no sé si te pasó también a ti. Y uno es el que después solo nos queda recuerdo, el ojo. Exactamente. Que es así como que ahora vamos a ver a Gamoto con todo y todo. Y el otro, el Black Panther. Exacto. Black Panther no tiene justificación, pero está bien hecho. Sí. Porque, o sea, el traje está muy chido. Debo decirlo, el traje amarrado con mecatito. Visualmente no lo critico, güey. Visualmente está poca madre. Se lo copió el Batman cavernícola también. Era su traje igual, pero con otra máscara. Volvemos a decir, el legado desde... Ajá. Ahora sí, el legado viene desde la prehistoria. Es el legado más antiguo que puede existir, probablemente. Pero hay que ver algo positivo. Por lo menos no salió el puñal del Capitán América primitivo. Ahí sí les escupo y me orino en ellos, güey. ¿Qué era el Capitán? Ese sí estoy de acuerdo. Hubiera sido para el Capitán Pangea en aquel entonces. Ese, güey, a huevo. Ese o el... ¿Qué? Es que no puede... ¿Pangemon? Sí. O el... Es que no puede ser Iron Man, güey. ¿Cómo haces un Iron Man en ese entonces? ¿De piedra? ¿Sería Stone Man, güey? ¿No? Un Stone Man son los cavernícolas. Y ojo, si le ponen una E al final, ya se vuelve así como que el Stone... Yo, man, we don't care el Stone Man. Sí, sería jamaiquino, ¿no? Exactamente. 420. El 420, exactamente. Ajá. Ahí es donde dices... Estoy de acuerdo. Para mi gusto, yo esperaba un poco más explotado. No sabía cómo lo iba a manejar. Lo manejó en muy pocas páginas. O sea, nada más el principio del cómic y no se vuelve a ver. Starbrand y el Mammoth Rider. Y el Mammoth Rider realmente lo saca para justificar la madriza que se ponen, que es la más de hueva probablemente en todo el cómic, ¿no? Que la ves y... Ah, pues sí, se están dando y ¿qué? Mátense. Están justificados ahí, sí, porque salieron en las primeras páginas, nada más. ¿Estás de acuerdo que eso es que el Driver y Servant, mátense? No, y aparte dices, ¿a qué van? O sea, un Black Panther es evidente, porque lo sacaron, ya lo platicamos hace poquito, en el bloque pasado, ¿no? No. ¿No lo platicamos, no, lo del planeta? Ah, de Bast. Sí, pero no tiene nada que ver. Bueno, no, sí tiene que ver, pero... Está la introducción en el Legacy, ¿no? Que viene desde atrás y ahorita... Es que ese es mi problema. En My Notes of Humble Opinion, es de repente, ok, llegó Marvel, se sentó y dijeron, güey, ¿qué está haciendo DC? Que le está yendo chido. Ok, Rebirth, ¿cómo lo podemos hacer? Ver, tienen a Manhattan, ya chingamos a nuestra madre, ya valió patres, ya bailó Berta yo, con yo esto. Yo sigo insistiendo ahora, que tiene un as bajo la manga, Marvel, ¿eh? Sí, se llama un celestial, güey. No, se llama Miracle Man. Cuando se decidan hacer algo con Gamer. Cuando no, Game Asset, no. Cuando Game Asset se decide hacer algo con ellos, no, wey. Cuando entregue el plot, el plot de los últimos números de la saga de Miracle Man, para empezar. Pero estamos hablando de Peros y Manzanas, estamos hablando de cosas diferentes. Que creo que no Kingman hace, bueno, ya había entregado para los, hace tiempo, pero para, era el plot también, no era el, los breakdowns, más bien, o la indicación de los breakdowns. Al parecer los breakdowns ya estaban hechos. Exacto. Y ahora sí entregó el plot del último número de S.H.I.E.L.D. Ya se reconcilió. Yo creo que en unos 5 años lo veremos, carnalito. Los últimos dos números, ¿no? Sí, ya. Sí, porque se quedaron hasta el 4. Ya dijeron. Pero ahora, eso es algo muy diferente a lo que están haciendo ahorita con Legacy. Es correcto. Porque siempre hay que mencionar a S.H.I.E.L.D. Eso sí, sí, obviamente. No, es que Game Man merece ser mencionado, aunque no tenga nada que ver con él. ¿Y Hickman también? Ay, biches. Pero bueno, el punto de todo esto si es que... ¿no? Yo soy de otra compañía. Yo soy de otra compañía, güey. La cuestión de todo esto es que voltea Marvel y dice, uy, ya bailó Berta, estos güeyes tienen a Manhattan, que está way too fucking much cabrón. Ajá. Correcto. Y, güey, celestiales, güey. ¿Qué tiene sentido? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque era eso, Galactus, güey. Y Galactus... Pues es Ultimate ahorita, ¿no? No, pero ya, en ese entonces... Ya terminaron los Ultimates. Pero Galactus recuerda que es el avatar de Eternity. No, bueno, tienes razón, de Franklin y Eternity están con sus propios Ultimates. Exactamente. Los universos. Tengo que leer Ultimates nada más por eso. Y entonces así como que dices, neta, güey, o sea, güey. Sin embargo, debo reconocer que hay cosas muy interesantes. La primera, la interacción, ¿se acuerdan de esa patética y chaira época de los noventas? En donde había un gran personaje que era Thunderstrike. Una onda que decías, y esta madre como pa' qué, que era War Machine. Sí. Y otro que odia, el Guy Gardner de Marvel, que era Johnny Walker o José Cuervo o Jack Daniels. La bebida. Exactamente, la bebida de, moda, de ese momento. Inserte su nombre. Ajá, que eran como los wannabes. En lugar de los Avengers eran los wannabes, ¿no? Forceworks, la mierda de Forceworks. No, porque Thunderstrike nunca estuvo en Forceworks. Estuvo War Machine y estuvo el... Que era el US Agent, que después se convirtió en el USA Patriot. Cuando sí, traía creo su que ya había muerto, ¿no? Thunderstrike. Sí, ya lo habían cancelado. Sí. Que curiosamente después revelaron de que, oh, nuevamente nos enteramos que las ventas sí eran lo que queríamos de Thunderstrike, pero ya lo matamos, güey. Tráete a su hijo 20 años después. La cuestión de todo esto es que toda esa nueva camada de Thor, Jane Foster... Que aquí fue el primer programa en donde escucharon la predicción de que iba a salir Jane Foster. Es correcto. No fue predicción, fue un análisis que dio ese resultado. Es correcto. Fue mi gran visión y mi poder intuitivo como debe ser. Desde mi carnalito. No, de hecho lo dije yo. No, ese lo dijo él. Ah, tiene yo la razón. De DC, que fue la del plot de Starro, ¿no? Ajá. Yo dije lo de Jor-El y el Wookiee nos dio los números del Melato, ¿o qué? Algo así por el estilo, exactamente. Pero... Nos va a decir para qué sirve un por. Ya nos dijo para qué sirve un por, güey. Para que Hano viva solo. No se sienta tan abandonado. Luke no se sienta tan abandonado. Para que le limpie los ductos. Exactamente. Para que le muestre su lugar a Rey. El camino a la cocina. Milenario. Así de rápido. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento que ven eso es de que, güey, pues tenemos que... Ok, sí, está bien, qué bueno que uses un celestial. ¿Por qué? Porque es uno de los entes más poderosos en el universo Marvel. Con eso no tengo ningún problema. Mi problema es en el momento en el que tratan de estrechar tanto... De ¿estrechar? Estirar. Estirar. Sí, stretch. Sino estirar. Gracias. Tratan de estirar tanto la historia hacia el pasado, ajá, para llevarla hasta la época de las cavernas. Eso es lo que a mí me causa conflicto. El resto, bueno, si hubiera sido en los años 50, ¿te hubiera parecido mejor? Sí. Porque de hecho ya hay precedentes. Ya, hecho, ¿no? Ya hay precedentes. Pero es que es lo curioso, porque ya hay el precedente. Yo creo que se fueron las Primal Forces, ¿no? De cierta manera dijeron, ¿qué puede servir? Otros que no funcionan tanto, como es el Black Panther, que dices, es excesivo. El Brandstar, que dices, existe el maldito Ñarqué. El Brandstar, que a todo mundo nos viene valiendo madre. Ni Hickman lo hizo tan interesante. Black Panther, o sea, y el Rider, que dices... Kagamoto, porque ahí sí no es Agamoto, es Kagamoto, güey. ¿Es este güey qué? Kagamoto sí nos saca de onda, ¿no? Sí. Kagamoto es... No. A ti tal vez, a mí me queda claro. A mí me queda claro porque Kagamoto no se me acerca, güey. No, es evidente. Ah, ¿y quién es la otra mesa? ¿Moondragon? No es Moondragon. ¿Quién es, güey? Es Shang-Chi. Es este... Iron Fist. Sí, es el otro que funciona como Primal Force de cierta manera, que es el Legacy, de que va heredado. Se fue muy para atrás, estoy sí, de acuerdo. Contradice, si recuerdo bien, el trabajo de Iron Fist de Brubaker y Fraction. Es correcto. En el cual mencionan, no me acuerdo si él era el número 40 o... No me acuerdo qué número de Iron Fist yéndose hacia atrás. Uh-huh. Y parece que sale el número uno. Bueno, que es más bien una en China onda como cuando estaba S.H.I.E.L.D. Defendiendo lo que el estilo que hizo Hickman. Uh-huh. Este se iría mucho antes. Entonces ya sería propiamente el Avatar. Aunque ya menciona que hecho, al Dragón Lao, ¿no? Es que sí. Es la cuestión. A mí me hubiera interesado tal vez ver más al dragón. Exactamente. Yo creo que hubiera sido una mejor elección. Probablemente no lo hicieron porque me han dicho, eso es fin, pam, fum. Sí. Depende, bueno, ¿trae chorcitos? Exacto. ¿Morados? Sí, si no lo trae los chorcitos morados, no es fin tan fútbol. Pero bueno, digo, a mí, en este aspecto, las cuestiones que me agradaron fue uno ver a Thor, que, a Odin, que dices, güey, está chingón. Está chingón, aparte yo que estaba mala madre, sí, está chido. La Phoenix Thor, dices, va. Oye, y curiosamente, viendo esto, ¿no se acuerdan sobre las películas que hemos hablado? En el caso de las Infinite Stones, que en Asgard ya había un guantalete infinito. Sí, que ya tenía todas las piedras. Acá, literalmente, yo creo que por ahí va. Exactamente, porque si el mismo Odín ya tenía el casco que le hereda a Thor, de repente, son guantalete infinito, yo ya tenía uno de hace... Pero lo que decíamos, el pinche Thanos idiota, porque en lugar de hacer todo su desmadre, no va, se mete a Asgard, distrae a toda la banda con los gigantes de hielo, y se roba el guante que ya está armado. Thor se ha convertido en el old father realmente del universo Marvel, ¿no? Mm. Ahorita con esto, realmente es el dios, digamos, de algún panteón más perenne. No, más perenne. No, pero un Worthy, ¿el Thor un Worthy? No, o sea, no el Thor, Odín. Ah, ok. Uh-huh. Odín realmente es como el old father de todo el Marvel Universe, ¿no? De cierta uh-huh. manera, o sea, lo están manejando a ese nivel y del lado cósmico ponen a la Phoenix Force, uh-huh. ¿no? De cierta manera, que siempre ha sido el destructor del planeta, una labor muy similar a la que hace Galactus. Galactus más por el labor de alimentarse. Como una bacteria, ¿no? Que se alimenta, ¿no? Como tal. No, es la defensa contra los celestiales. Como una que bacteria, curiosamente. Que son los huevos. Uh-huh. ¿Y quién es el enemigo de este número? Ah. Los celestiales, ¿no? Efectivamente. Y realmente, si te acuerdas, y creo que pasa, carnalito, hablando del run de Hickman en S.H.I.E.L.D., ¿contra quién es el primer enemigo? El primer enemigo es un enemigo celestial. Que es un celestial. Donde estaban la lanza y el escudo juntos. Es correcto. Ya debería ser el final de esa serie. Pero bueno, entonces, a mí son de las cosas que, dices, como que sí, güey, entiendo, como lo comentabas, ¿no? Que fue en la New York Comic Con que le dijeron, güey, si no encuentran lo que ven en las movies... O sea, tú solito te estás dando la madre del mercado. Y a mí como distribuidor, como retailer, me estás dando igual. Y al doble, güey, ¿no? Porque yo no tengo la estructura empresarial que tienes tú como para sostener mi negocio. Y aparte no te puedo regresar los títulos que no venda, que antes sí se podía. Exactamente. Ya me quitaste el sistema de devoluciones, que es lo que hace que así como que no vaya para ningún lado. Y entonces, el mostrarte lo que habíamos dicho, ¿no? A Ironheart, al... La misma Jane Foster, por más bien escrita que esté. Sí, pero decir, güey, o sea, honestamente, y es algo que ya sabíamos, ya habíamos platicado, eventualmente van a tener que regresar al status quo. ¿Cuántos años duró este status quo? Porque recordemos que fue uno del... en el All New, All Different, que fue hace como 3 años, uh-huh. se presentó todo este equipo, años, ¿no? Curiosamente, Falcon duró más de lo esperado, pero realmente porque traían... Y ya habían pensado el plot. Y esos, tanto en Thor como Captain America, creo que fueron las mejores estructuras, porque son parte integral de la historia, tanto es por Spencer correcto. Como por... Sobre todo no es un personaje sacado de la manga. Es delegado, válgame la expresión. Pero todo esto, digo, en general está muy bien lo que dicen. Marvel está emulando, debido a que los experimentos yo creo que ya acabaron. Nosotros dijimos aquí en el programa también, en otro análisis que hicimos, que Marvel lo iba a hacer, iba a experimentar tal como lo hicieron, aventar a la pared qué pegaba, qué no, y con eso se iban a quedar. Curiosamente sabíamos con cuáles se iban a quedar y poco es nuevo bajo el sol. Realmente, un America lo están dejando sin tener gran éxito, o sea, ese es más de agenda, honestamente, el cómic de America. De igual manera, un Iceman, siento que está muy de agenda. Pero había cosas probadas que sabíamos que se iban a quedar. Miss Marvel, que sí ha sido un éxito. Kamala es el mejor representante de su generación, y yo creo. Y curiosamente, Jane Foster ha servido. Para extrañar a Thor. No, y se manda. Curiosamente va a salir el número de Legacy. El número de Legacy es el 700. No me lo estoy albureando. 700 veces, carnalito. El número 700, donde la portada, curiosamente, de Homage, es la muerte de Captain Marvel. De Captain Marvel, y aquí parece que muere ya Jane Foster. Que tengo la extraña sensación, güey, que se va a morir Thor. O sea, la Thor Jane Foster. Y Jane Foster, así como que va a ser elevada al panteón. Por tu servicio y te la rifaste. Sí. Y Hela, pues ya ves que Hela tiene así como que es buena onda. A Thunderstrike fue como de que, pues me caes bien, güey, te vas a ir al Valhalla. Con Jane Foster va a llegar y ese idiota, el Longworthy, te necesita para volver a ser un Worthy. Mira, no es por nada, aquí no vamos a hacer gala, es evidente, se anuncia ya que el título, al parecer, lo va a seguir escribiendo Jason Aaron, después de este número, y se va a llamar The Mighty and the Unworthy Thor. O sea, van a ser pareja en un solo cómic, que se me hace pero una de buena puta, idea, ¿no, verdad? Que haya un solo cómic. ¿Sí? Eso está bien. ¿Qué es lo que pasó también con Captain America? Porque ya tenemos nuevamente el título solo de Captain America enfocado en Steve Rogers, el que va a ser el Copper Way. Que lo van a cancelar como en 12 números. Pues, pero curiosamente en el de Falcon al menos se le están integrando todos los elementos que surgieron en su momento con el mismo Patriot. O sea, ¿yo tengo su Falcon? Fíjate que no han explicado qué pasó con el Falcon, el latino. No, la última vez que lo vi en Champions. Ya no hay Dreamers, ya lo mandaron de regreso, güey. Ah, eso explica todo. Es correcto. Demonios, cierto. Pinche sí. Tron, por eso les construimos un muro. Digo, al revés, ¿no? Como están las cosas, ojalá y sí lo construyan, güey, pero bueno. Pero hay muchas cosas, ¿no? O sea, hay cosas interesantes que viene. Una es Loki. Ajá. Loki va a ser como Sorcerer Supreme. O sea, ¿qué va a pasar con Strange? Que curiosamente sí se ve en el cómic, ¿no? Pero también, ahorita en el título de Strange, es muy interesante porque desde que tuvieron la muerte y resurrección en cierta medida de la magia, Strange ya no podía utilizar magia por sí mismo, siempre necesitaba otros ítems, por eso siempre traía un hacha. Pero por eso lo hizo, como Tarzán, que traía chita. Exactamente, ese traía chota. Jason Aaron fue el que manejó todo eso, ¿no? Fue el Strange la con primera gadgets, parte, sí. Todo eso. Exactamente, vemos regresos evidentes que tenían que ser. Una serie que ha sido muy bien recibida últimamente, que es la de Hawkeye. Pero sabemos que Hawkeye... No, ya vas a caer en la recomendación, ya nos va a gobernar en la recomendación eterna, güey. No, pero Hawkeye había perdido appealing con Kelly. El último run a mí no me gustó, de hecho lo abandoné en el número 2, ¿eh? A eso te digo, vuelven a ser pareja, que es lo que debieron de haber sido, como siempre. Curioso, antes una pareja no romántica. Así lo han manejado. De mentormentada. Y curiosamente su número de Legacy de Hawkeyes funciona muy bien porque es la dinámica que quieres ver. Debería ser como le están haciendo en DC con Green Lantern, que son Green Lanterns. Acaba de ser Hawkeyes. Y el último número, por ejemplo, es bien divertido cuando mandan a alguien a la Tierra y, yo voy, ¿por qué? Porque soy Cal y llevo un chingo y me he matado por ustedes. No, voy a mandar al más mentecato, manda a Hal Jordan. Sí, sí, sí. Pero lo curioso es que ves que todos tienen ahí un papel que hacer. De una u otra manera. Guy Gardner va por las cervezas, hecho. ¿Cómo debe ser? Ajá. Ya regresa Jean Grey. Cosa es evidente que pasa. ¿Nunca se fue? Nunca se fue. Bueno, regresa Logan, ¿no? Sí. Este número, digo. ¿Cuál? Porque teníamos al Old Man. No. A Logan Lorraine. El que estaba... Encapsulado. Es que es otro que tampoco nunca se fue. Para recuperar su adamantio. No, ahora, honestamente, Marvel tiene que hacer algo... Honestamente, con toda la bola de Wolverines que me dan hueva ver tanto. Porque los X-Men Blue tienen a Hudson, el del Ultimates. Ese güey debe ser el primero que se veía. Y tienen a Norman Logan en el otro. Hudson es Albert, ¿verdad? Albert, el de LCD. Norman Logan es muy sencillo solucionar su problema, ¿eh? Mátalo. ¿Quieres que los mate a todos? No. Norman Logan, regrésalo a su timeline, de cierta manera. ¿Sí? Ve cómo le haces, lo mandas al olvido, lo puedes hacer muy sencillo. Y dejarlo vivo, inclusive, para lo que se ofrezca para un evento tipo maestro, como están manejando ahorita la saga con el maestro. Güey, así de sencillo, deja que Old Man Logan se vaya al desierto, que se decepcione de todo, que se muera, ojo, el Old Man Logan. Se muere Old Man Logan, hay un esqueleto, y eventualmente se vuelve un gran misterio. ¿Por qué hay? Como que se les olvida a todos. Y, ¿por qué hay un nuevo esqueleto de adamantio como Wolverine? ¿Qué gran misterio habrá? los fans son muy idiotas, se les va a olvidar que existía. O lo mandas a la Tierra a su continuidad adecuada como pastel. Ah, no, ¿verdad? Ah, no, no. Sí. Pero curiosamente sí tienen que hacer mucho porque ya regresó Daken, que estaba ahogado y ya... Ya regresaron. El problema es la duplicidad y es lo que siempre hemos dicho. Yo la es lo que siempre le critiqué a DC en muchos personajes, no voy a dejar de hacerlo en Marvel. Honestamente está excedido, honestamente otro personaje que está excedido es Spider-Man. Sí. Y Venom también, ahora resulta. Pero yo creo que Venom lo van a limpiar con este evento que están haciendo. El de, ¿no? El de Venomverse, pues ya prácticamente terminó. No, de hecho ya terminó esa serie. ¿Ya terminó? Ya terminó, fueron los 5 números. No, porque lo que pasa es que son de distintas realidades. Por eso tienes al Mapache con simbionte, el Capitán América con simbionte. Ah, tienes nuestros dos Venoms aquí, Eddie Brock y este. ¿Quién tiene y más? Flash. ¿Venom o Deadpool? En ese momento Venom, pero. Pues, esa es de las cosas que tienen que hacer limpieza. Y ahorita que mencionaban de Wolverine, también recordemos que está Sabretooth, que era el Wolverine wannabe. Sí. Con, que ahorita es buena onda, ¿no? Sí. ¿Otra vez? Sí, pues es... Pero cuando regrese Wolverine, 90's. Va a volver a hacer maletas. Uh-huh. Híjole, no sé. Hay muchas cosas, digo, que pintan interesantes, pero tienen que limpiar bastantes cosas también. Hulk, ¿qué para eso va a servir eso de la Justicia? Hulk ya está muy limpio, al parecer. Ojo, porque mandaron al espacio a que Hulk... Bueno, viene al Totally Awesome. Ah. Es el que va a ser el que se va a ir a su Planet Hulk. Y curiosamente mencionan. ¿Se acuerdan? Raro, ¿eh? ¿Se acuerdan lo bien que les fue cuando mandaron a un Hulk al espacio? Ajá. Lo están volviendo a hacer, idiotas. Y quien lo manda es este T'Challa. Es correcto. Ahora es T'Challa. T'Challa, sí. Curiosamente, hay que ver una cosa. Lo que está intentando Marvel, como lo hizo DC. DC se clava mucho y es algo que no. Que siempre les había criticado, pero lo hicieron bien esta ocasión. El irse a las orígenes nuevamente. O sea, recontarte el maldito origen como lo hicieron en Nuevo 52 uh-huh. otra vez y no esto. Funciona. Y ya da hueva. Cuando sí, lo hacen cada 2 años es de huevo. Sí. Honestamente. Cuando Marvel lo hacen cada 5 también, güey. Marvel lo que hace es la renumeración. No lo hace tanto con los personajes ni con las líneas temporales, ¿no? Pero lo que sí tomó en cuenta y el ejemplo que está marcado del éxito que tuvo Robert, que ya llega a su fin este diciembre. Uh-huh. Van a dejar de decir los Robert, títulos, Robert. Lo que hacen, como tal, exitoso este concepto, es que se enfocan en lo que les gustaba o hacen referencia a arcos antiguos. Exactamente. Y eso atrae tanto a los nuevos, y es un arco bien estructurado, uh-huh. como a la gente antigua como nosotros. Chavitos de nuestra edad. Por decir todos clásicos. Como nosotros o Odín mismo. Nosotros somos clásicos. Que dices, voy a ver la relación porque está interesante y le tratas de escarbar un poquito, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo padre. Eso es lo que está buscando Marvel, y en los arcos, en los títulos de los arcos, se está viendo. Y entonces vemos títulos de ¿dónde está Iron Man, no? Para descubrirlo. ¿Dónde está? Nunca lo hemos dicho ni lo han hecho antes, güey. Ninguna empresa, por Dios. En ninguna empresa, efectivamente. Entonces estamos viendo que todo eso, aparte viene el quest más importante y lo más padre que fue. Si me dices que es The Search for Tony Stark, te pegó, güey. No, okay. The Search for the Fantastic. Eso sí está muy pimper. Eso es lo más chido. Que ahorita que mencionas, esos dos títulos, esas búsquedas tienen algo en común. Víctor Von Doom. Sí. Porque él es la clave para ambos encuentros. Sí, totalmente cierto. Bueno, de esa manera, regresamos para platicar a todo esto. Te recuerdo que estás en Estirpando, único podcast sobre superhéroes. No te cuento, único podcast políticamente incorrecto. Como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa, nosotros somos el equipo de S.A. Vamos y venimos. And a little trainer, walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, grow forever greater, we can show you how to. Where will you be then? You belong, you belong, you belong, you belong to the very Marble Marching Society. March along, march along to the song of the very Marble Marching Society. If you growl, if you groan, with a dour, sour outlook, if you howl, if you moan, if you lose your dour from a keeping trim and in step with the vim and the step of the very Marble Marching Society. Be an early riser, try to be a mission, speak a little wiser, try to be judicious, be a good advisor. Never ever miss them. And where will you be then? You belong, you belong, you belong, you belong to the very Marble Marching Society. March along. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. I saw the end of the world. I could feel all this death. Jean, it was just a dream. You wander through the willows in the forest you were found. I've been called many things over many lifetimes. Try to hide. Ra, Krishna, Yahweh. Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born, the world's first. Mutant. You are all my children. And you're lost. Because you follow blind leaders. But I am here now. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Nosotros seguimos siendo los cuatro miembros del equipo DCA que han disfrutado a lo largo y ancho de dos bloques, así tal cual. Bueno, ya tuvieron sus 15 minutos de gloria, ya Marvelivers, no me den lata, oh. Están dando... sí, te estoy hablando a ti, chico. Y hablamos de cuentitos para que no se quejen. Que si no, vuelven a abandonarnos. Si no llegamos por lo menos a... Dos comentarios de 5 estrellas en iTunes o otras 100 descargas más. ¿No volvemos a hablar de cuentitos en cuánto tiempo? Pues en un rato, hasta que se nos dé la gana. Hasta que se nos dé la gana. Son las 4 de la tarde. Exactamente. Pero hablaremos, como en este momento, en este bloque más bien, de las series de televisión que fue... Llevan 3 semanas de estrenos, de cosas muy chidas, de cosas muy ñe, y de cosas que terminan siendo awesome y van a cancelar. Así de rápido. Pero a medias nada más. Ya se siente la maldición, güey. La maledicción. La maledicción ya se ve venir la maledicción ya sobre programas que yo siempre dije a esta madre, ¿por qué ya cancelen la web? Pero bueno, rápidamente, de lo que ya habíamos platicado, que no pierdan su tiempo, no desperdicien bytes ni nada para verla. ¿Y Newmans? ¿Viste ya el tercer episodio o no? Sí, está malísimo. Ok. ¿Sigue estando bien sí, malo? Sí, sigue estando muy malo. O sea, los personajes siguen tomando sus pastillas de pendejol. Ajá, y su slow-mo sigue siendo actuado por ellos mismos sin defectos especiales. Esos son defectos. Sí, son defectos especiales. Él es Cameron Terry y en Miss por agua del desagüe. ¿Qué onda? Pero para cañón, güey. ¿No? Cañón, güey. Te voy a decir una cosa. El güey que interpreta a Maximus, como ya lo hemos dicho, cuando estaba en Game of Thrones, decías, güey, este güey sí tiene nivel. Honestamente... es patético, el güey es lastimero en Inhumans. A Medusa le quitas lo más interesante que puede ser, que es su cabello. Ah, perdón, spoiler. Ya van 13, ya, eso ya lo puedo decir, van 3 semanas. Gorgon, ese fucking nigger, what the fuck. No sos ni acaso. En Latinoamérica la premier es en noviembre. Es un pedo, no el mío. En el Sony. Güey, Sony. Yo ya la vi hace 3 semanas. La regla es de una, háganle como quieran. Así de rápido. Por eso no te estoy oyendo. Pero además es por su salud, es para que no desperdicies sí. tiempo. Sí, no. Mejor vean Gifted 2 veces. O descarguen la segunda temporada o busquen la segunda temporada de Preacher. Que está bien pimper. Honestamente, Preacher está bastante interesante, güey. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Sigue con el mismo tema. Sigue grossom, sigue gore, Preacher, ¿eh? No, de hecho se pone un poco más rudo y nuevamente ya toma elementos directamente desde que empezó esta temporada del cómic. Del cómic, sí. Recordemos que la primera temporada de Preacher fue la precuela para que supieran de dónde venían y hacia dónde iban. Ahorita sí ya es Preacher, que lo cual está muy, muy chido. Entonces... Pues no pierdan su tiempo con Inhumans. Fíjate que curiosamente creo que el único personaje rescatable de Inhumans es el perro. Ni tanto, porque sí, como que no sale tanto. Y la segunda es Black Bolt. Black Bolt no está mal, pero no rescata la serie. O sea, sigue siendo una pero basura. Pero digamos que es un personaje sin eco. No tiene nada que decir. Creo que no encuentra todavía su propia voz, güey, para expresar sus ideas. Pero es lo que más rescata la serie, que honestamente sigue sin valer la pena. Así de rápido. No pierdan su tiempo ahí. Una duda, ¿en Estados Unidos se sigue pasando los viernes horario de la muerte, horario sí. de que queremos que la cancelen? No, horario de que ya nos dijeron que la van a cancelar, o sea, de que no hay que segunda temporada. Primera y última. Sí, debut y despedida. Todo parece, o sea, no han dicho ya lo confirmaron. Una temporada nada más y ya no hay segunda. Pero, por ejemplo, ¿tú no verías una especie de spin-off al Agent Carter con Maximus, tal vez? No. ¿De 4 episodios? No, de Maximus no. ¿De Loki? No, de Black Bolt sí. ¿Ah? Pero, porque no hablaría mucho. Y no me distraería. El efecto jodido lo ves en la portada de Quesada del Marvel Legacy, en la que salen todos los héroes y el único Inhuman que se, ¿no? De que se asoma es Lockjaw. Sí. desde los títulos del programa, así como que dices, qué chairo está esto, ¿eh? Está pinche, güey. Está pinche. Desde los títulos está pinche. Hasta Lockjaw que sale ahí está pinche. O sea, sí está pinche. Parece caricatura de Challenge of the Friends. Está pinche. Está pinche. Así de rápido. Sin embargo, como comentaba mi carnalito DC, lo que sí podrían hacer entonces, si no van a ver Preacher, que se lo están perdiendo, pueden ver dos veces los dos episodios que han salido de The Gifted. Que aquí no los han visto, entonces si aparte va una semana, entonces todavía no The Gifted mucho. Va al corriente, en Fox. Sale sí, el mismo día. Sí, pero ustedes no lo han visto, entonces no se lo puedo quemar. Ah, gracias, carnalito. O sea, para que no digan, si aparte es Marvel, no me importa. No, pero lo dije, y honestamente saludos al inútil de Don Visto, que espero que sí haya guardado ese tweet que puse, o sea... Uy, sí, güey, lo tienen marcado, cabrón. Conociéndolo al güey, y después de haber puesto lo que puse en ese post, güey, yo creo que sí. Ese screen no lo va a borrar en un tiempo por si me arrepiento de lo que dije o me contradigo. Te lo chingara, ¿no? Honestamente, The Gifted es el mejor primer episodio de una serie de héroes Marvel que he visto en mucho tiempo. Por arriba de Agent Carter, güey. Por arriba de Agent Carter. La neta sí está muy bueno, muy bueno. Sí. La verdad es... Está bien estructurado, está bien pensado y es, junto con algo que vamos a comentarles un poquito más adelante, que es el trailer de New Mutants, es voltear y decirle a Marvel, mira, güey, te voy a explicar una cosa, mi estimada Marvel, Disney, whatever in the morning. Tu fórmula exitosa, jalabaro de unicornios cagando arcoiris, está chida. Pero se pueden hacer otras cosas igual de chidas que van a romper con lo que estás haciendo. Yo creo que ya lo entendió DC. Sí. Yo siempre. No, sí, por eso va a hablar. Warner. Time Warner. Exactamente. No, el Extended Universe creo que ya lo entendió. Uh-huh. Abandona un poco lo que estaba haciendo de ligar todo. Uh-huh. Y al parecer ahora lo que va es un luz... para todo, una continuidad más luz. Ojo, porque curiosamente ellos lo habían manejado desde el principio y se les criticó desde el inicio en el hecho de que no tenían los mismos personajes o una continuidad tan estrecha entre televisión y cine. Y ellos fueron los primeros en decir, son universos distintos. Uh-huh. Marvel fueron los primeros en decir, sí, podemos hacerlo, y vieron que no funciona. Hasta que llegó Bryan Singer. Hecho, pero es una mierda. No, ya hasta que llegó Bryan Singer y dijo, mira, güey. Ay, es que nadie puede hold my beer. Te voy a explicar cómo si se puede, güey. No, pero Bryan Singer tiene una cosa muy, muy a su favor, ¿no? ¿Que es el dueño de los X-Men? Que los X-Men se prestan mucho a que te valga madre todo. Y curiosamente, sí, los X-Men... De entrada, Marvel, güey. No, pero los X-Men, curiosamente, han contado con éxitos y sin sabores también en sus presentaciones, ¿no? Pero en sus presentaciones, 2 litros, litro y medio. Es el único que se ha olvidado. ¿Sí? Por todas estas regadas que ha hecho con los personajes... Uh-huh. Ha sido el único que dice, pues me vale madre y de lo que te platiqué, ahora vale madre y se rehizo la línea temporal. Pero han tenido los huevos, de cierta manera, para hacerlo. Las regadas de Fox con X-Men. Que las ha hecho Singer también. Se llama Last Stand, güey, y no estaba Singer. ¿Y la de pasada? Pero en Last Stand pero y Apocalypse ahí la produjo no tan Matthew Bond también, Stand, ¿eh? No es tan mala, yo sí la pongo casi al nivel de... No es tan mala como Last Stand. Last Stand, el problema que tiene... No. Mira, honestamente... No, Last Stand es mejor. ¿Qué? ¿Apocalypse? ¿Ya ves? No, güey. Mira, yo las pongo al nivel. No. El problema de Last Stand, lo que tiene... que todos esperábamos el final de la trilogía y salió esa madre. ¿Querías dar Finish Saga bien hecha? Si yo la veo, si yo la saco, honestamente. Ay, nos vamos. Te quedas solo, güey. Pero si tratas de aislar esas dos películas, la ves, digamos, que solo existiera a partir de esa contra las otras, Yo sí la pongo superior a un Wolverine Origins. Pues la pongo superior, wey. Pues no sé qué otra. Gracias, güey. No, pero sí al nivel de la otra que baja. ¿De Apocalypse? Sí, baja mucho. No. Apocalypse no es una gran decepción a mi gusto. Te voy a decir una cosa. Ahora que no te guste, pero tiene una trama sólida. Y congruente. Y solo una. Es mala. La trama es mala y el manejo de los personajes es terrible. Ojo, porque tuvieron más tiempo para producción. Y también, ojo, la otra no la defiendo porque esté Matthew Vaughn como productor, que ya saben que soy muy fan de él. Pero tuvieron la bronca de cuánto tiempo tuvieron, menos de 3 meses, mientras que tuvieron más de un año. Porque no quiso ser director. Sí. Es correcto. Ahí está. Entonces el pecado lleva la penitencia. Sí, sí, que se jode. Ni para que se vaya a hacer Miller World. Exactamente. Pero honestamente, aunque no sigue siendo Man of Steel. Man of Steel podría ser algo interesante, aunque quién sabe, ya le han coqueteado varias veces con esa misma idea. Según las últimas entrevistas que estuvo dando para Kingsman, es de no les puedo decir nada al respecto, pero sí ya. Yo creo que sí lo veremos, Yo creo que sí lo vamos a ver. Okay. Él sí aceptaría. Es alguien que se ha enfocado a donde puede haber varo y libertad creativa. Él ha dicho que sí, pero que tendría que... La cuestión, él tiene muy buenos acuerdos con la Fox porque es de sus Golden Boys, que más varos dan. A eso iba. Disney y Marvel se llevan muy bien, él lo ha declarado, con Warner no tiene tantos acuerdos para que se lo lleven, por ejemplo, para Man of Steel. Pero nuevamente, tendría que soltar suficientemente varo. Le den más varo y lo insulten con más varo, ¿verdad? Como diría cierto personaje que no voy a mencionar porque DC se nos puede defender. Otra rayita más al tigre. ¡Ajú! ¡Achú! ¡Achú! Así de rápido. Ven y puse modas con los estornudos. Se burlan, pero lo están repitiendo. Se llama public shaming, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que, honestamente, la fórmula... Vamos a ser honestos. No estoy diciendo que sean malas películas, pero la fórmula Marvel Unicornios Cagando Arcoiris ya está muy gastada. Yo creo que es la fórmula Marvel. Exacto. ¿Para qué hacerlo? Es lo que siempre dijimos. ¿Por qué la tienen que copiar? Yo no estoy diciendo que esté mal. Estoy dando mi punto de vista. Son 20 películas. Exactamente. Más o menos, ¿no? Creo que 20 películas ya está un poco gastada. Menos, ¿no? En el momento que llega Fox y les dice: mira, güey, tu Ages of Shit, que sirvió para tres madres, y tus Inhumans, que también están para valer madres. Checa, vamos a tomar a los personajes. Vamos a ponerlos en un espacio de tiempo en el que no tenemos que involucrar a los personajes de las películas, pero sí los vamos a mencionar. Uh-huh. Eso yo creo, junto con una buena historia, una buena dirección, un buen manejo de efectos especiales y un cast lo suficientemente sólido. Tiene al mismísimo, ¿cómo se llama? El Drinking Blood, ¿cómo se llamaba esta serie? El True Blood, tiene al True Blood, que era el que se andaba echando a Rogue. Tienen a la Casa Vampiros. Exactamente, tienen la Casa Vampiros, güey. Tienen a una niña que está bien rara, güey. Esa sí no tuvieron que maquillarla. La que sale de Lorna Dane. No es maquillaje, Pero está muy guapa. No, está rara, güey. ¿Tú crees que se ve guapa por lo que dices? No, debe tener mucho maquillaje. No, así es ella. Es que si hay unos tomas donde se ve guapa y otros donde sí es mutante. Sí, está rara. Es exótica. Sí. Way too fucking much. Pero, Blink está igualita. Jamie Chung es impresionante, porque está guapísima. Quedó perfecta para el personaje. Pero, y no están haciendo... Proudstar, Warpath, está muy bien hecho. Está mala madre, no está tan nativo, pero mala madre, está muy bien. No, sí, tiene toda... Se ve que es descendiente de nativos americanos. El cast está muy bien hecho. Se ve porque no se ve estereotipo, se ve... Exactamente. Se ve congruente. Es que eso es lo padre. Bueno, sí parece guarura de casino indio, ¿no? Y no hay negros. No hay negros. Dime, ¿han visto algún negro ahí? No hay negros. No, sí hay. ¿Quién? No, debe de haber, porque no hay. En el cast hay uno, güey. No hay. 6 capítulos. No, todavía no se va a salir de background o algo así por el estilo. Está muy maquillado. ¿Está así? Está en un blindside. Es la chava que pintan de blanco. Hay una que así. Eso es whitewashing, porque vean. Ese sí es el verdadero. Y no los veo quejándose, Pero bueno. No, eso es whitepainting, güey. Es whitewashing, porque eres demasiado. Washing es cuando vuelve a ser. Eres demasiado negra. Pon la blanca. Te vamos a recastear a ti misma. Métele en cloro. Pero sí, exactamente. Pero, y está muy bien hecha. Es una película que. Una serie de televisión. Que parece película. Que termina. Podría ser película, güey. Sí. Yo viendo lo ahorita que estamos comentando de Singer. Uh-huh. Que regresa con todo a continuar lo que empezó a levantar Matthew Vaughn. Uh-huh. Y hace la de Days of Future Past, que muy buena entrega. Uh-huh. Y después baja. Evidentemente, y yo espero que haga una buena salida decorosa con su última película. Phoenix, Dark Phoenix, ¿era? Dark Phoenix. Él no es director en eso. ¿Ya no es director? Es este... ¿Ya no es director? Kimber. Alan, ¿es Simon Kimber? Uh-huh. ¿Él dirigiendo? ¡Qué miedo! ¿Sí? Nunca vamos a ver The Dark Phoenix Saga como la queremos ver. Carajo. Así de rápido. ¿Neta? Sí, ¿solo pero todo? Este... Oh, o sea, mira, no, Dan Campos, o sea, montón cólera. Jayo Silver. Ahora sí. Jayo Silver, güey. Vean nuestra cara de... ¿Por qué no lo pusiste, güey, en las noticias? Eso ya tiene meses. ¿Y si lo pusimos? Oh, mi Dios, hay que leer el Facebook, ¿no? Como sí, todos, ¿verdad? Ustedes, nuestros estimados escuchas, que están bien al pendiente de lo que pasa. A diferencia de nosotros. Los programas. Exactamente. Pero curiosamente, yo lo que iba, que lo mejor que puede pasar es que haya cumplido su ciclo y cambie de medio. O sea, Singer como productor probablemente pueda aportar mucho a esta nueva visión que trae Fox. Que es lo padre, es que cada... No, y en general, Fox me gusta que tiene una visión independiente y lo demuestra con New Mutants. Claro, como Gotham. No, estoy hablando del universo de X-Men. Ah, ok, dije nada. De X-Men, que está presentando propios productos. Espérame, que Dan ya decidió ya bajar de... Ya puso cara de que ya sí. Montó en cólera, fue a investigar y... Sí, retiro, y efectivamente Simon Kimber está como director tal cual. ¿Qué ha dirigido Simon Kimber? Aparte es de lo meter que está, su cuchara en la todo. Cuestión es esa, como director no tiene ¿nada? Prácticamente oh, nada. Dios, no, Simon Kimber, según yo, iba a salir de co-director no. O de director para Star Trek, ¿no? Y siempre. Después sé que se bajó del barco, ¿no? No, es... Dale y Orsi Alone, ok. Eran dos. Era Orsi y el otro que estaba para Discovery que se salió es este. Ay, espérame. ¿Era The Night? Que yo recomiendo The Discovery. Exactamente. Que yo recomiendo Discovery. Y como director es su primer crédito, ¿eh? No, okay. O sea, siempre he estado como productor. Divertido. No, pero. Es que pero ahí con Sally Dian Paliki. Eso sí, era un power couple del cine. Exactamente. Y aquí tuvieron tres conversaciones al mismo tiempo. Exactamente, a ver. ¿Esto está en estéreo o cómo lo van a escuchar? Algo así por el estilo. ¿En Quadraphonics? Lo voy a poner en Surround. En Surround 3.1, güey. Algo así por el estilo. 7 puntos. 3.1 son otros programas. Dijo que había uno, güey. No, ya sé, pero es que... 4, que es, ¿qué? 4XD. Ahora, el 7.1 curiosamente chafeó y volvió al 5.1. Volvió a ser el 5.1 el goleador. Pues, tiene más sentido. Sí, tiene más sentido. Pero bueno... ¿Qué eso es más? Por parte de... Es que ahorita estaba viendo los créditos que ha tenido, porque también está escribiendo el guión de esta. Eso recordemos sí, que él ha sido productor. Sí, pero ojo, porque entre las muchas cosas que ha tenido en guionado, pues tenemos... Es que depende mucho su tándem. No, y aparte él estuvo en Fantastic Four de entrada. Ajá. Pero Matthew Bond también estuvo en Fantastic ¿cuál Four. ¿Cuál Fantastic Four? Ajá. Es que Kimber ha estado en las buenas y las malas. Flop, la de 2015. Ajá. Y lo que da miedo de pensar okay. De Kimber es... Él fue el que... Parte buena, pero, la estuvo, mala. Pero estuvo en Sherlock Holmes. Ajá. Estuvo en Jumper, Mr. and Mrs. Smith. A ver, yo... Tienes que es una mala o una buena, güey. Es que ese es el es que problema. Depende con quién está. Estuvo en Star Wars Rebels, entonces está chido. Él inició la serie. Él es no el que propone a Trank para... No. ¿Para que para Star Wars? Ah, ok. Y después de todo el desmadre que... Todavía no se estrena la película y él le dice a Lucasfilm... Y le dice, sácalo de ahí. Pero Kimber es alguien que tiene relación con ambos estudios. Sí. Cosa rara. Pero digamos que es el mandamás. O sea, hay una mente creativa bajo todo. Es Kimber para Fox. Sí. Él nunca se ha salido de los X-Men. No, ni de Fantastic Four. O sea... Es lo que digo, o sea, tiene una buena y una muy mala. En X-Men ha estado lo bueno en lo malo. Es más hit que miso, pero sí es así como que tiene un 30% de falibilidad. Con Capastic Flop. ¿Una de cuántas de X-Men? Jumper. Bueno, ¿y la pasada de X-Men tampoco me metió la cuchara? Él ha estado en todas. Ajá. Pero el balance ha sido... O sea, sí estuvo en Matthew Bond también, ¿no? En el sí, de hecho, por la misma promoción de Kingsman, el mismo Matthew Bond decía de... A mí sí me gustaría hacer algo, no como dirigir, de Fantastic Four para disculparme con los fans. Qué ojo, ¿eh? Mencionó ese gran éxito de Mannequin Skywalker, ojo. Dije, Mannequin Skywalker, Jumper, güey. Gran éxito. No, pero la película... Sí, o sea, es una película de hora y 20 que parece que te la disfrutas como si fuera de 20 minutos la película. Está tan interesante que dices... No está al nivel es de Palomera. Coyote Ugly. No. Palomera y buena Coyote Ugly. No, buena. Y Power Rangers. Buena. ¿Y Palomera? Coyote Ugly. Sí, buena y Palomera. No, hay buenas y Palomera. Así de rápido. Ahí te das cuenta que Tom Brady es un imbécil. Porque ves a su ex esposa bailar con las Coyotes Ugly. Y dices, palawanga esta narizona que se vino a agarrar. Pero ya decía yo que bateaba raro el Brady. Pero bueno. El punto de todo esto, regresando a lo que es el decir cine... ¿Decir que un flop lo tuvo con la supermodelo? Se agarró la más fea, güey. Pero bueno. No, está Naomi. No, Naomi no está tan fea. No, con Tatiana Banks siempre se me hizo fea. La neta, siendo las dos a mí top se, stars. Yo las veo y se me hace gordo. Pero bueno, sí, el punto de todo esto es que... honestamente, The Ben Ver Gifted es... Creo que todos estamos de acuerdo que es de lo mejor que ha salido de Marvel en mucho tiempo. Fox se la vuelve a rifar bien cañón. Para TV abierta, ajá, ni hablar. Es, sin comparación. Es la mejor opción en ese horario. Ni tan abierta porque es en FXX en Estados Unidos. Ajá. Pero aquí sí es en FXX. ¿Y está televisado aquí en México? Es cable. Pero es, sigue siendo cable. Básico, que es de los, bueno, de los canales básicos. ¿La quieres abierta? Ay. Espérate 2 años. Seguramente saldrá en el canal 5 a las 11 de la noche. Mal subtitulada, mal doblada, y no le vas a entender nada, güey. Pero bueno. Eso está el zap. Pasemos a la que sigue. Por lo regular. Bueno, ya hablamos de Newman's, ya hablamos de Gifted, ya mencionamos Preacher. Se estrenó... regresan las series del CW. Uh-huh. Bueno, de entrada ya va también el segundo, va para el tercer capítulo de Lucifer. Mm-hmm. Mega Pimper. Que ya la comentamos la semana está pasada. Está mega chidísima. Y sigue, se va a salvar porque ya salió el eterno Tom Welling. Ya. Entonces, tendremos, no va a haber... 10 temporadas de... Va a haber sindicalización. No va a haber maledicción que pueda con ella. Punto. Y también salieron los primeros episodios... ¡Muere de infarto Tom Welling el día siguiente! No, güey, no, ese sí... Ese poder sería muy cañón y sí le tendría miedo, pero bueno. Ya ves, dice Osomi, se le van sus compañeros, güey. Hasta ella misma se sala. Pero bueno. Sí, sí, saludos a nuestra Patreon, Edith. Salió también Supergirl. No inició mal. Redujeron el tiempo de las intrascendentes y nada interesantes aventuras amorosas de Maggie Sawyer y Alex Danvers. Porque ya se van a casar. Y ya van a sacar a Maggie Sawyer de la serie. Y va a aparecer, aunque de una manera truculenta, el personaje de Cat Grant. Que ya está como secretaria, está secretaria de prensa del presidente. Sale en televisión. Ajá. Y... Lo que hace para no viajar, cabrón. ¿Sí? Pero lo que hace para levantar la serie, la graban con Skype, yo creo, ¿eh? Una madre así. Ya, qué barato. Pero está chido. Lo que sale haciendo, porque sale mentándole la madre a Trump. Uh-huh. Y es la secretaria de prensa de Trump. Uh-huh. Sale Morgan Edge, que es un personaje ya muy conocido. Pero ahorita la agenda, ¿no? Al parecer, ¿no? Todo el mundo trae agenda ya, güey. Eso no es novedad, sí. Ya no, NBC está descaradísimo, sí, pero todo. Bueno, yo siempre han menos Fox News. Pero bueno, Para mí, bueno, de Fox nada más los Simpsons son los únicos que se atreven a mentar la madre del pobre Fox. Sí. Toda la vida se ha burlado. Sí. En Gifted no han mencionado mucho de... Hace muchas referencias a lo que es Obama. Entonces, por ahí. Sí, porque... Los, no, sí, el otro no va a hablar de nada. Eso se parece mutante, cheto mutante. Pero bueno, Supergirl ya aparece Odette Annabelle, que va a ser es Rain, que es la feminazi kryptoniana que no sabe que es feminazi kryptoniana. Bien, nada espectacular, pero arranca sólido, que es importante. Hay una queja que tengo tanto con ese como con Flash, que ahorita vamos a mencionar. Te maneja mucho el uso del status quo de, pasamos un gran cambio durante 6 meses que ustedes no vieron, bueno, no fueron tanto, uh-huh, pero en continuidad fueron 6 meses, cambios radicales en los personajes, pero tenemos el primer episodio y regresamos al status quo, nomás les platicamos que tuvieron cambios radicales. Pero eso siempre ha sido la fórmula en Flash, sí, ¿no? Sí, pero por lo menos que no hayan que lo dejaron uno más episodios, por lo menos. De la temporada 1 te lo manejan así, ¿no? El primer capítulo es que estoy viviendo en la continuidad. Oye, ¿pero qué fue lo que pasó en el torbellino? Ya se acuerdan como el capítulo 2 y 3. Generalmente es una fórmula que ha manejado Flash, sí, ¿no? Pero el problema es que pierde impacto, sí, lo que estás manejando. Entonces... Flash se deba para más, ¿eh? No es mal, ajá, episodio. Te empieza a poner las semillas de lo que va a estar. Está mejor o peor como acabó. ¿Mande? ¿Está mejor? Mejor. Está mejor. Todavía no matan a Iris, pero está mejor. Tenemos fe, sí, estamos, sí, haciendo cartas. Estamos esperando que nuestra Patreon le diga que Iris West es awesome para que la maten. Y Edith tiene, sí, la solución en las manos, sí, en la boca. Y ya la dejó de ver, güey. O sea, ya la perdimos. Sí. Ya la perdimos, güey. Ya no va a haber Flash. Lo cual lo lleva nuevamente a grandes series awesome como Legends of Tomorrow, que también tuvo su primer episodio. Y ya se les va Victor Garber. El estelar. El estelar, el que sí actúa. Curiosamente, sí. Sabemos que es el que actúa realmente. Y el que canta. Y que curiosamente se va a un musical en Broadway. Sí, Hello Dolly. Hello Dolly, exactamente. De gran currículum, ¿no? Exactamente. Pero curiosamente aquí hay una cosa que hay que poner en cuenta. Probablemente sea el más fácil de solucionar, el personaje más fácil que realmente no les afecte a la serie. Si le interesa a Garber regresar. Para eso estás hablando de una temporada que ni siquiera es temporada, como siempre he dicho, eso es lo que tiene Legends. Legends no tiene temporadas completas. No, pero aquí digamos, Firestorm... Es solucionable, necesita otra mitad de componente. Me voy a quedar de Firestorm un rato. O te quedas de Firestorm, sí, un rato. O pasa un accidente o y lo obliga, o sea, es que ya no puedes separarte y te quedas estacionado con Firestorm. No verás a tu mamá que nunca la ves y te vale madre. ¿Tiene mamá? Es negro. Sí tiene. Ya le compró salió coche. Un flash. Ya le compró coche, ya le compró casa, ya se metió en problemas con la ley por culpa de su mamá. No es un güey de la NFL. Ah, okay. Sí, no juegan los vaqueros. Okay, buen punto. Hasta yo entendí buen eso. Sí, buen punto, güey. Lo malo es que también le va a los vaqueros del Wookiee, pero bueno. De ahí en fuera, la cuestión de los Time Masters, que ya no son Time Masters, que ahora es el Time Bureau, whatever. Básicamente es S.H.I.E.L.D., pero para el tiempo, todo es de corporativo y de trajecito. Y está muy chafita. Como la película de Matt Damon. Está muy chafita. Uh-huh. Honestamente, está bien chafita. Qué bueno que ya la van a cancelar. No, y se gastaron todo el presupuesto en dinosaurios en 5 minutos, el presupuesto de toda la temporada, ¿eh? Y en romanos. Ajá. No, eso se fue una fiesta de fraternidad. Güey, de hecho, es una fiesta de fraternidad. Exacto. Se acabaron el presupuesto, güey, que ni siquiera pudieron usar efectos especiales para Firestorm ni Steel ahí, güey. De que no, avienta a White Canary que no necesita no, traje, güey. Sí usan los efectos especiales. Sí, antes de que se acabaran el dinero, güey. Ahí fue el último que les alcanzó. Punto. Ajá, y Flash dijo así como que, pues préstales tantito varo, güey, no hay bronca. Bueno, ¿era eso o rapar a sus personajes por el...? Ah, no, ¿verdad? Eso es otra serie. Qué bueno que ya se va a acabar Legends of Tomorrow. Y Flash te quemó el inicio de... De esa Arrow. Esa es predicción, ¿no? Sí. Se va a acabar. Sí, se va a acabar. Güey, es predicción, es... The paint is on the wall. Mira, se acaba. Ahí te va. Es lo que está escribiendo Barry. Ahí te va. ¿Ese es su guión? Sí, ese es el bitching. Sí, exactamente. Shield, creo que no has hecho su premier todavía. No siempre empieza un poco más tarde. Va a empezar hasta noviembre, porque está ahorita. Y aparte es media temporada, acuérdate. Uh-huh. Sí. Y entonces, ya va los viernes también, ¿no? ¿Eh? Va los viernes. No, era no, jueves, ¿no? Sigue. No es el. No. La que, es de que salvenla, no, no, por no. Amor de Dios. Inhumans mata. Ah, Shield. No, pues qué chafa. No. ¿Que Inhumans mate tu producto? No, pero exactamente. El gran producto de ABC que estaba planeado es el que va a terminar de sepultar a Shield. Uh-huh. Eso es evidente porque todo lo que estuvieron produciendo para este resurgimiento que lo que esperaban era capturar por lo menos la audiencia que tuvo en algún momento Shield. Uh-huh. Y la perdió, se queda en los números de S.H.I.E.L.D. de ahorita. Sí, porque se ve peor no que los Newmans que lleven salido en S.H.I.E.L.D. Aunque curiosamente, recordemos... O sea, no tiene razón de existir ya el producto. Pero recordemos que afortunadamente, para bien o para mal, S.H.I.E.L.D. se logró posicionar dentro de su nicho, que es fiel, y sí fueron mejorando la calidad de la serie. Que se tardaron demasiado para el gusto de los que no aguantamos más de 3 episodios sin rumbo, pues ya fue otro problema, ¿no? Pero bueno. La que no entiendo también es Gotham, güey, así que ya... Pero ya va los domingos. Sí, eso es bueno, güey. Ya... ¿Ya los domingos? Sí, ya. ¿Después de los Simpsons o algo así? ¿O cómo? Algo así. Una madre, o sea, ya también no va para muy larga. Ah, no, y aparte, evidentemente, si el chavito iba a usar el traje, güey. No, ya trae traje y es mi para matarlo. Pero entonces wey, compite con Lucifer, que también es los domingos. Pero es Lucifer, güey. Pero Lucifer, sí, es Lucifer. No, y es Tom Welling, sí. Pero... Es Lucifer, pero wey. Es de la misma cadena. No importa, es lo interesante. Es Lucifer, güey. O sea, es básicamente es como Inhumans y Agents of S.H.I.E.L.D. Mm. Canibalízalos. No, güey, dale la madre, que los le den la madre, punto. Es Lucifer contra... Lucifield. Sí, básicamente es contra el Midnighter, güey. ¿Sí? Sí, ¿de qué? De Adventures of the Young Midnighter. A ver si no se lo agarra Lucifer. Así de, a ver, ¿te gusta lo andasado? Te presento a McIntesh con su columpio raro. Haría bien, güey, haría bien. Bueno, la otra serie que salió fue Arrow, sexta temporada. ¿Qué tal empieza? Bien, bien. Yo creo que de todas las series de DC es la que mejor lleva la continuidad del quote-unquote cliffhanger. Estas sí se ven ramificaciones interesantes que no cambiaron, no regresaron al status quo inmediatamente. Qué curioso, es, de hecho, por eso fue lo que más me gustó. Y también porque los flashbacks ya no son de hace 5 años, sino lo que vimos antes de que empezara esta temporada. Exactamente. Y curiosamente es la primera temporada, bueno, de las 5 que llevaba previamente, en donde Oliver Queen o Arrow no aparece corriendo. Uh-huh. El primer episodio, el primer minuto... Tienes toda la razón, es una constante como el... ¿Y qué pasó en la temporada pasada? Aquí tiene que corriendo. Correr. No viene ya en su corre, contrato. Corre, Lolo, corre. Exactamente. Ya no viene en su contrato como Tom Cruise, de que entonces películas debe de correr. Sí, no, ya no. Entonces, y está chido. Los personajes, ya vimos quién murió, ya vimos quién resultó afectado. Uh-huh. Vimos la buena onda de un güey que nunca pensé que tuviera buena onda. Uh-huh. Dices, güey, está chido. Pensé que me mataban a mi futura ex esposa, Willa Holland, ¿no? La pusieron en coma nada más. No, te la dejaron más dócil. Sí, la están amaestrando. La dejaron en cama. ¿Cómo debe ser? Es eso, la cocina. Y dijo, no, pues... Te van a madrear. La de Star Wars ya se fue a la cocina, ya le mostraron su verdadero lugar. Sí. Se quedó en la cama. ¿Cómo debe ser? Y eso es otro extracto del libro Cómo ser un éxito con las mujeres de Nightwing. Es uno de mis 2 bestsellers. Próximamente. Exactamente. En evento en Destripando. Exactamente. Pero bien, honestamente, yo creo que las series de CW arrancaron como esperábamos. Supergirl creo que arranca un poco mejor. de lo que esperábamos. Sí, Supergirl mejora, sí. Arrow se mantiene. Y Flash está mejor que el que pero la digamos. Ya tiene un tono ligero como las anteriores. Y Legacy sigue siendo la misma basura. Y Legends sigue siendo la misma basura. Legends sigue siendo la misma basura. Oye, por cierto, Star Wars estaba viendo cambio de escritor ahora sí, ¿no? Ah, qué bueno, la puedo usar como tu recomendación porque de esa manera llegamos al final de nuestro programa. ¿Qué recomiendas, carnal? Pero mira, Star Wars siempre ha sido muy sólido para los que querían alguna recomendación. Ahora es Kieron Gillen el que se queda con el título, que de todos modos son los dos grandes escritores que han tenido. Uh-huh. Jason Aaron había traído todo el título desde el principio. Uh-huh. Y entra como escritor ya de continuidad con el número 38, Kieron Gillen. O sea que queda en buenas manos. Es un título que vale la pena y ha estado muy bueno, Star Wars. Ok. ¿Tu recomendación, Wookiee? No, DC. Dice, no, Image ha tenido una reinvención bastante interesante y particularmente, recordemos que Image republica distintos estudios y uno que se incorporó con dos títulos en particular, uno es el de Gasolina, que es el que quiero recomendar. El estudio se llama Skybound, dos títulos que salieron, uno es el de Slots, que es básicamente... ¿El estudio se llama Gasolina? No, el estudio se llama Skybound. Además, y no, tiene... Sí. No. O sea, ¿quién escribe? Puff Daddy. No. Daddy Yankee. Muluma, ¿o cómo se llama? Molote, ¿o cómo y como se mencionaba... Mierduma. No, Dios, no. Mierduma. Sí. Arranca con dos títulos en particular. Uno es el de Slots, escrito y dibujado por Dan Panosian. Y otro, que es el que sí quiero recomendar mucho, es el de Gasolina, escrito por Sean McEwish. Y está ambientado en México. ¿McEwish? Uh-huh. Es como el toque de la muerte, pero en ruso, güey. Okay. ¿Se acuerdan el toque de la muerte de Marvel a Sean McEwish? Exactamente. Este es McEwish. Es el polaco, carnalito. Y curiosamente... Sí, porque es... ¿Como el aire que te dio? No, no, pero por el apellido, carnalito. Ah, ok. La CZ es por la caseta. Ya, efectivamente. Y ahorita que mencionabas Toque de la Muerte, tiene mucho que ver con esto, porque hay un tratamiento sobre los carteles de droga y de la mafia que hay en México, y de repente se mezcla... Como de... ¿Espectaculares? No, de los otros. Y se empieza a relacionar con algo que es muy presente también aquí en México, que es el culto a la Santa Muerte. Uh-huh. Pero aquí, gracias a eso, le empieza a meter enfoque como de historia de... No como, sino de historia de terror, en el cual, al mejor estilo de Alien... De repente tenemos escenas... Sí, ya viste el Alien. Sí. No, tiene secuencias donde al parecer el mismo culto está empezando a revivir cierto tipo de demonios y hasta salen, al mejor estilo de Alien, alacranes gigantes de... onda maléfica de algunas de las víctimas. Okay. Entonces, nuevamente, el título se llama Gasolina, está enfocado aquí en México, escrito por un gringo, y en la parte de atrás donde explica por qué está haciendo este título, está muy agradable porque dice, es un tema que yo creo que es muy relevante, te da una especie de bibliografía de no se clave nada más con lo que ven en las noticias, sigan estos dos libros donde estudian casos concretamente en Veracruz, uh-huh. Recomienda, por ejemplo, Narcolandia de Anabel Hernández, se metió mucho en investigación y se nota en el título, porque no es nada más la visión gringa acerca de un conflicto de un país al sur. Okay. Esto está chido. Uh-huh. Oye, yo nada más de televisión, ya que no hablamos de esa porque no la han visto, Star Trek. Discovery. Realmente, ahí sí es recomendación para las Patreons, para todas aquellas que les gusta apoyar las causas de una protagonista femenina y todo. Como el título de Wonder Woman, que nadie le... Tiene todo para ser un de minorías. Okay. O sea, la protagonista es mujer. Es de color. Star Trek siempre ha sido así. Es asiática su costado. Es lo que te iba a decir, que es una serie en la que sí está justificado, sí está bien. Está bien que sea... Y es tradición. Es Vulcana, ya verán por qué. Porque no es la primera vez que sale porque hay una Vulcana. Una humana Vulcana. No es la primera vez. Es la primera vez. Exactamente, pero la serie está bien construida, tiene muy buenos efectos especiales. No es la octava maravilla, pero está buena. Vean, es sólida, ¿no? Sale Doug Jones, güey, que es genial ese güey. Es el famoso... ¿Doug Jones as himself? No, es el desconocido más famoso que hay en este planeta. Ajá. Uno de los cuatro, tres, ¿no? Que platicamos la vez pasada. Es nada más Ape Sapien. Uh-huh. Silver Surfer. Silver Surfer y cuatro monstruos también en el, la de... El monstruo del laberinto del fauno. Y hablando, por cierto, de eso, Hellboy no lo hemos tocado, pero el cast va muy bien. Fíjate. Sí, pinta para pinta pintar. Bastante interesante. Sí. De hecho, ya se vio con... Parece Ron Perlman. Es la versión... Se ve igual. Pero si te fijas, tiene diferencias. La versión joven. Sí. La chava. Joven, y aparte parece como la versión biker de Hellboy. Está chido, ¿eh? Está pimper. Sí. Está chido. Está pimper. ¿Tu recomendación, Wookiee? Lonely Place of Dying. Lonely Place of Dying. ¿Dying o living? No, Dying. Okay. Para que vean la historia de los flashbacks, uh-huh. Es un arco que estuvo entre Teen Titans y Batman. Es del baúl de los recuerdos, se consigue en TP, entonces está... Y está mega pinta. Es un monstruo. Es un monstruo, sí. Lo, y aparte el dibujo es de... No es de Josh Pérez, es de Tom Grumet. Pero era Wolfman cuando estaba chido. Y es Doc Moench. Y Jim Aparo en Batman. Está poca madre. Poca madre. Eso tengo que comprar. Y las portadas sí son todas de Josh Pérez. Están impresionantemente pimpers. Beyond pimper. Que el primer número del... A Lonely Place of Living es un muy bueno mashup. El 965. Exacto. Está muy chingón. 965. Ah, este, sí, el de ahorita. El de ahorita. Sí, el de regreso. Sí. Y yo rápidamente les voy a recomendar del baúl de los recuerdos. Y teniendo un poco de continuidad con lo que hablamos al principio del programa, para que vean cómo va la historia de Superman, qué pasó después de Convergence, lean Lewis and Clark. Son 8 números. Es por Dan Jurgens escribiendo y Lee Weeks dibujando. Qué bonito. Es uno de los dibujos americanos tradicionales. Sí, no, está mega pimper y es la historia de la familia White en California, en una granja en California. Ahí es donde te explican cómo llegaron después de Convergence. Te dicen exactamente, te mencionan a Convergence. Te dicen por qué llegaron a ese universo. Te dicen los momentos en los que Superman, el Superman que es el de ahorita, estaba presente durante el New 52, inclusive en el gran arco que nunca sirvió para nada de Justice League, el de War, el de Jeff Jones, que él estuvo ahí presente. Cómo ha prevenido a Henshaw. Hay muchas cosas que valen mucho, mucho la pena. Son 8 números muy ligeros. Te explican lo que es el Autor X o Lois Lane. Te explican por qué hay otra Lois Lane. O sea, todo ese rollo lo dejan muy en claro. Vale mucho, mucho, mucho la pena. Y Yes en TV. ¿Y explican dónde estuvo durante Forever Evil? Sí. Ahí todo te lo explican. Está bien, bien chido. Está mega, mega pinker. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de mis caramentos, el buen DC, Zico, el Wookie, ya saben, Clark, y repartiéndoselas a lo largo y ancho de la República. La buena palabra, como siempre. En nuestros Patreons, como siempre, ya saben, en el House of Heroes tenemos al mismísimo John Spirit, en el Centro del Multiverso. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras asociadas, Anita Valesmil y Ale Velasco. Obviamente en el Hall of Justice tenemos a nuestro productor Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que vienen siendo... Jorge Enrique López, Edith Sánchez, Carito Ramos y Alberto García. Recuerden que es Alberto García y no como es su nombre en Twitter. Arroba Betotron. ¿No lo sigan? No lo sigan, basura de tu cuenta, para que la quieran. Pero bueno, de esa manera les agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana entrante y en tus sabias palabras, por fin, carnal. Pues ya... Vámonos, anden y lean. Exacto, anden y lean. Voten, ya saben, si quieren de cuentitos, descarguen más de este. Y si quieren de programas, el de la semana que entra. O algunos. He dicho, vamos. Oh, God. He can control all of us. Charles! The world needs the X-Men. That's why I'm here, to fight. Not all of us can control our powers. Then don't. This is war. Everything they built will fall. And from the ashes of their world, we'll build a better one. I've never felt power like this before. My own desires. Still here? It's over. Go home. Go.